nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, perdón por la voz. Nos encontramos con un nuevo capítulo del matinal de la radio Villa Francia. Por supuesto, acá estamos un poco enfermos, resfriados, pero por supuesto con las ganas y el ánimo de transmitir igual acá en la radio. Sí que nos encontramos, por supuesto, a través del 107.5, a través acá de la radio Villa Francia de Estación Central, del 107.1, de la radio Aucán de San Fernando y por supuesto también a través de nuestra señal online www.radiovillafrancia.cl. Por supuesto también nos encontramos acá con nuestro compañero de labores diarias, Alfonso, que puede hablar mejor que yo y por lo tanto me van a dar un saludo tal vez más adecuado. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Joaquín. Buenos días, amigas y amigos de Radio Villa Francia, que nos escuchan en el 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central y allá en San Fernando, como decía nuestro queridísimo amigo Joaquín, a través de la Radio Aucán en el 107.1. Un saludo y un abrazo para todos ellos también y quienes se comunican por las redes sociales. Sí, en verdad, Joaquín, yo pensaba de que no iba a venir hoy día, que no lo iban a dejar salir de su casa, pero se arrancó y se vino igual a pesar de lo enfermo que se encuentra, porque está con una faringitis, así que, bueno, él es un hombre muy solidario, así que vino a solidarizar con sus virus acá. Ya veremos qué va a pasar este fin de semana, porque capaz que quedemos todos en condición de enfermos crónicos ahí con sus virus. Traje jengibre para todos, para que tomen. Y intenten protegerse de mi virulencia terrible. ¿Y eso lo venden cómo? Yo lo compré ahí en La Vega, que fue a visitar a la Carmen Gloria. Ya. Y al frente me compré jengibre. Ya, así, tipo así como... La raíz. Sí. Sí, se raya y ¿ya? Con miel o con limón, agüita caliente y perfecto. Ya, y hay que tomárselo y uno se traga el jengibre también. ¿O solamente el líquido? El rayado. Igual no se lo puede tragar. Ah, ya. Sí. Ah, ya. Y hace bastante bien. Ya, no, entonces eso va con agüita caliente y con un poquito de miel y adentro. Así es. ¿Y sirve? Sí, sirve. ¿Sí? Pero sirve en las partes iniciales. Yo ya tuve que pincharme porque ya estaba terminada. Ah, ya. Entraste a la parte ya más tecnológica. No, es que yo ayer no podía ni tragar así. No, yeah. Y no, ahora no. Ya estás mejor. Sí, estoy mejor. Yeah. Tuve una noche que pude descansar y me sentí ahora bastante bien ya en la mañana. A pesar de que perdí la voz, porque además ayer tampoco me cuidé. Sí. Ya. Pero fue un buen día de todos modos. Bueno. Sí, sí. Hablando ahí de resistencia palestina y popular ahí en el Liceo 1. Ah, de veras que iba allá. Sí, ¿y cómo estuvo eso? Estuvo súper bien, súper, súper bien. ¿Con las niñas del Liceo 1? Sí, súper pendiente además. Ya, qué bueno, qué bien. Y igual te escucharon a pesar de que hablabas apenas. Es que en ese momento todavía tenía voz. Ah, ya. Después, ya. Como que al par de horas empecé a perderla. Es que, ¿sabes cuánto fue el problema? Justamente ese. Cuando uno ya empieza a tener problemas con la garganta, no debe hablar. Así que hoy día va a tratar de hablar poco, porque o si no, las cuerdas vocales se van desgastando, o sea, se van esforzando mucho más y se va perdiendo la voz. Claro. Ten cuidado con eso. Sí. No sería ni una gracia estar mudo en una radio. No, muchas gracias. Además tengo que estar preparado para la transmisión especial del, además, del jueves. Claro, el jueves, no, el miércoles en la noche. Yo tenía entendido que era el jueves, pero si el miércoles en la noche también no, puedo. Pero ¿cuál es el programa de ustedes? El jueves en la noche. Ya, pues por eso, a eso voy, pues. Sí, pues. Ya. Ahí vamos a estar. Claro, por eso te digo, el jueves en la noche y después el viernes. Claro. Vamos a pasar ahí. Ah, ya. Es que estaba hablando el miércoles en la noche. Sí, el jueves en la noche. Sí. Sí. Ya. Todo de nuevo. El jueves en el día va a ser la transmisión especial por el 11 y el jueves en la noche la transmisión del programa. ¿Cómo se llama? El programa... ¿De nosotros? Sí, ¿te olvidaste? ¿Ah? La inmortalidad del cangrejo. La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Estoy como la voz de Juanín Juan Harry de 31 minutos. ¡Estamos al aire, Tulio! Sí. Bueno, así que la inmortalidad del cangrejo a las 10:30, 11. Pero yo creo que va a ser... Yo creo que tal vez vamos a empezar incluso tiro antes. Largo antes. Porque seguro. La idea es estar transmitiendo todo lo que acontezca. Claro, y toda la situación que se vaya dando durante el día y durante la noche. Yo voy a estar hasta como las 4 más o menos de la tarde, porque tengo que irme a trabajar. Y si me voy más tarde no voy a encontrar micro, no voy a encontrar nada, pues. Claro. Así que me tendría que ir a pie. No puedo irme a pie. Sería muy lejos. Así que esa es la triste realidad. A mí me va a tocar trabajar esa noche. Bueno, creo que la noticia del momento y lo que todo el mundo está comentando y todo no solo cuando hablo de todo el mundo no es una cosa así al aire, sino que en verdad, literalmente, todo el mundo comenta los sucesos de ayer en la tarde, o al mediodía más o menos, del bombazo en la estación de metro, no en la estación, sino que en la galería comercial del metro de la escuela militar. Un acontecimiento que vamos a estar comentando y conversando por acá, para junto con ustedes y ustedes con nosotros. ¿Qué opinan allá? ¿Qué opinamos nosotros? Y ir intercambiando opiniones sobre lo que sucedió ayer en ese atentado en la galería comercial del Metro Escuela Militar en Las Condes. Y bueno, me sumo a la buenos transmisión. Buenos días, don Toño. Buenos días. Saludando a Joaquín, que con mucho esfuerzo está abriendo este programa. Fue el intro más agónico probablemente de todos los matinales que van a ver. Hola, estamos en el matinal. Hola, amigos, ¿cómo están? Es como Scooby-Doo así, pero decaído. Claro. Así que le agradecemos, saludamos a todos y a todas quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Villa Francia en el 107.5 y en la señal online, ahí en el radiovillafrancia.cl y demás. Efectivamente, ayer volvemos a marcar un hito, no sé si tanto histórico más que televisivo, pero es parte de lo que vamos a estar revisando en profundidad. Lo que, como decía Alfonso, ocurrió en esta galería, en el subcentro, mejor dicho, de la escuela militar, donde explosionó un artefacto explosivo que era más de ruido. El tema es que la explosión, como estaba en un contenedor metálico, generó este impacto mayor. Claro, y ahí es donde termina afectando a varias personas, en particular a una trabajadora del aseo, que es quien recibe el mayor impacto, y afortunadamente nadie con riesgo vital. Esto ocurre, para sumar datos, a eso de las 2 de la tarde, un día hábil, un día lunes, comenzando la semana, y eso ya trajo bastante preocupación. Aquí hay que ponderar varias cosas. Uno, el hecho. Otro, las reacciones. Ya que ahí ya entramos a otro plano, una dimensión desconocida. Y otro, el contexto en el que se da. Son como tres elementos que hay que revisar como con cierta fineza, porque no son azarosos, porque hay varias cosas que llaman bastante la atención respecto a este hecho en particular. Y que vamos a estar revisando durante esta mañana de matinal de Radio Villa Francia. Sí, es una situación que se dio ayer y que, como decía Toño, es cierto, hay reacciones tanto de distintos ambientes o aspectos de en cuanto a lo que sucedió. También está la reacción internacional y la reacción de la presidenta, que me llamó bastante la atención. Que pueden estar todos tranquilos porque Chile es un país seguro. Y lo dijo varias veces. Porque hay preocupación. Hay preocupación porque Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Bélgica, por nombrar algunos de los países que con mucha preocupación le ha dicho a su gente de que tengan cuidado de ir a Chile porque en Chile hay terrorismo. Claro. Entonces, bueno, sucede que dicen acá, no hay terrorismo, pero hay ley contra terroristas y vamos a tomar la ley antiterrorista en cuanto a esto. O sea, hay una contradicción muy grande porque por un lado quieren decir al país de que sí, cuídense, que aquí hay terrorismo, porque quieren terminar con la ley antiterrorista, porque eso es lo que dijo Peña y Lillo, que ahora había que pensar muy bien antes de seguir con eso, de terminar con la ley antiterrorista, que había que pensar muy bien antes de ver eso del financiamiento y del problema de la ANI, que está totalmente desfinanciada, o sea, pidiendo plata para eso, porque aquí hay terrorismo, pero no hay terrorismo cuando se trata de dar la imagen hacia afuera. No, se queda un país seguro. Aquí no hay problema. A usted nada le va a pasar. Pero llamó la atención de que un venezolano estuviese involucrado entre los heridos. Y las declaraciones de la esposa, no sé si las escucharon. Yo no. La señora vino y dijo, nosotros venimos de Venezuela, un país donde hay bastantes situaciones muy complicadas, pero nunca pensamos que acá no iba a pasar algo que allá nunca nos pasó. Más o menos iban en ese contexto las declaraciones de la esposa de este venezolano que resultó herido en el atentado explosivo del día de ayer. De hecho, como que el argumento es como hay actos terroristas, pero no hay terrorismo. Claro, una cosa así. Eso es lo que dijo ayer Michelle Bachelet. Exactamente. En Chile no hay terrorismo, esto fue un acto terrorista, no hay dónde perderse, pero en Chile no hay terrorismo, pero vamos a invocar la ley antiterrorista. Bacheleteando. Es parte de lo que ya estamos acostumbrados a escuchar también, no fue tan sorprendente. No, sí me parecieron destempladas varias declaraciones. Aquí hay dos capítulos, uno por un lado la clase política con oportunismo propio de tal. Recordar que este mes se está revisando precisamente la indicación de la ley antiterrorista, se está viendo de reformularla, como se ha dicho, con toda la crítica del organismo de derechos humanos internacionales, el organismo de derecho internacional también, que ha estado muy, muy, muy vigilante respecto a lo que ha ocurrido con la ley antiterrorista en Chile. y que había recibido bastantes críticas. Sin mencionar la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue hace muy poco. Eso por un lado. Y también está esta idea que viene planteando Peñalillo hace un rato ya, que es precisamente el armar esta nueva ANI, esta nueva institucionalidad de la inteligencia. Todo en este mes. ¿Y ocurre esto? Claro. Cualquiera puede pensar perfectamente con cierto grado de suspicacia, cualquiera. Claro, y por otro lado están los medios y su juego. Están los medios, los más medias, o están los grandes medios haciendo su Benito de San Juan, entrando, hablando sobre hechos que no son, pero que debieran ser, porque esa es la visión que tienen. El reportaje ayer de tanto de Canal 7 como de Canal 13 fue de una manera de bajeza y de oportunismo tan ramplón. Por un lado te viene diciendo cómo hacen los países verdaderos, los desarrollados respecto al tema del terrorismo, omitiendo, pero de una manera grosera, cómo estos mecanismos que habían desarrollado en estos países pasó a llevar, de hecho, suprimió derechos fundamentales, derechos civiles importantísimos, en el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, que estaba mostrando. Sobre pretexto de defender la democracia, se eliminan derechos democráticos. Parte de esta tautología, de estas ironías que tiene entrar a este club, por así decirlo. Y en el caso de Canal 13, un asqueroso reportaje, muy al estilo Bofill, uno lo conoce a Bofill hace bastante rato, incluso antes de que estaba en La Tercera, fue director de ahí, estuvo, usted lo recordará, pegué la Bofill, tolerancia cero, estaba ahí sentado mirando con cara gil. Ahora está en Canal 13 y se nota la mano muchísimo. No porque Canal 13 haya retrocedido desde su progresismo y nada, pero se nota la mano de Bofill. Y ayer hizo un collage de reportaje con colectivos estudiantiles, tratando de dejar entrever que había relación entre movimientos estudiantiles y los bombazos. Mostraba Molo, mostraba universidades, decía la presidenta de la FECH del FEL, que es un grupo anarquista, y hizo un collage de terrorismo televisivo, pero sin asco. Y es parte de lo que se señala, estuvo presente el día de ayer, y que es triste, bastante triste, y que es peligroso, por otro lado. Terrorismo televisivo. Es más o menos lo que planteó anoche mismo Lavín en el programa de CNN, en el cual él va explicando de que esto que había sucedido ayer estaba como conectado con los encapuchados que salían con los estudiantes y con lo que pasaba esa pareja, de ese matrimonio, decía que fue quemado vivo en la Araucanía, y que gracias a que este señor le había disparado a la persona que estaba involucrada en esto y que está detenida en este momento y está presa. O sea, dando a entender de que todo está coordinado. Bueno, si es así, entonces quiere decir que estamos en una situación de terrorismo extremo, o sea, estamos peor que en cualquier país de la Tierra. O sea, el Estado Islámico no es nada. ¿Ah? El Estado Islámico no es nada comparado. No, es una espalgata. Trate de no hablar, que da como cosita. Sí. Haga mímica, nosotros le traducimos. No, mijo. Mijo, en serio. Vine para acá, po. Sí, pero puede hablar perfectamente, pero hablemos así como hablan en la tele. Así. Con seña. Sí, obvio. De hecho, yo ayer me encontré con la sorpresa de que están enseñando a hacer bomba con seña. Sí. Oye, eso supe que CNN y parece que otro canal están haciendo háganlo usted mismo. Mega fue el otro. Hágalo usted mismo, hágase una bomba. Hágalo usted mismo, no, fuera de broma, es verdad, estoy hablando en serio. Acá está, tengo que estar la prueba. Se ríen de nuestra tele, po. Me sacan una foto a esta tele. O sea, no es un LCD, no es un HD, es lo que hay, no más igual. Pero se grafica bastante bien, lo estoy viendo acá, pues lo posteamos ayer. Está la tele. Aunque yo me quedo con esta frase de Foucault, que posteamos también el día de ayer, que dice, bueno, fácilmente, está en un contexto, pero voy a ir a la frase en cuestión. Fácilmente, cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema del control policial. Tal cual. Una premisa que se sigue cumpliendo. Esto es un texto del año 81 de Michel Foucault. Vigilar y castigar, ¿o no? No es necesariamente vigilar y castigar. Esto estaba sacado de una ponencia. ¿Lo anormales? La tengo acá. De hecho, la bajé. Pero bueno, está dentro del contexto de vigilar y castigar. Claro, por eso pensé. Gran texto donde se le agradece no solamente el texto de los datos, sino se le agradece la prosa y la crónica de Foucault, que es bastante exquisita. Ahí creo que todavía tengo arrumbado ese texto ahí. Lo reviso cada cierto tanto, sin ser necesariamente foucaultiano. Es que tengo que explicar esto a cosas, porque aquí vamos a pasar a ser postmodernos de una a otra. Al iluso auditor. Yo tenía amigos foucaultianos, pero se foucaultianearon con cuática. Se hicieron muy posmo. Además, así, que hay mucha gente que le gusta etiquetar. Entonces tú dices cualquier cosa y ¡pap!, te pones una etiqueta inmediatamente. Y después dices otra cosa, te sacan esa etiqueta y te ponen la otra. Y al final te preguntan, bueno, ¿qué eres tú? ¿Y para qué? Eso que le encanta a la gente andar poniendo etiquetas. Entonces por eso a veces es bueno dejar en claro de que uno no es lo que ellos puedan pensar de que uno podría ser. Pero bueno, volvamos al ruedo. Sí. Y de lo ocurrido ayer, a mí me llaman varias cosas la atención. Porque empecemos a revisar esto. Primero, esto ocurre cerca de alrededor de las 2 de la tarde. Pongamos las 2 de la tarde para como redondear. Pero ocurre alrededor de las 2 de la tarde en un lugar donde transita alguien por ahí, bueno, bastante iluso por lo demás, decía. Porque no fue en un metro popular y fue en Las Condes, donde un lugar cuico. Ese metro lo ocupan mayoritariamente nanas y maestros de la construcción. Sí, bueno. Si no lo saben. Pobre. Y bueno, esto fue a metros de entrada, porque esto está en el subcentro de la escuela militar. Y esto se da en un lugar de comida a una hora de almuerzo. O sea, yo me enteré ayer que la gente comía como a esa hora. Ustedes saben que uno come en la noche. Por lo menos acá, por temas de tiempo y todo lo demás. Es que ahí está lo grave, del hecho en sí. Hasta el momento, la mayoría de los artefactos explosivos o no explosivos, pero que hacían bastante ruido, cabe precisar esa diferencia, que no es menor. Entre lo que es necesariamente una cosa que hace ruido y otra cosa que explosiona y que genera tal impacto y todo lo demás. ¿Quién hería a estas personas? De primera no se sabía mucho, hasta que las versiones de gente hablaban de un extintor con cierta curiosidad. No solamente por el olor a pólvora, sino porque era un extintor con un reloj y todo el tema. Después se fue armando, ordenando un poco el relato. El primero era de temor. ¿Qué pasó? ¿Explotó un gas? ¿La cocina del restaurante? ¿Qué sé yo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que se llega a la conclusión de que no, que efectivamente había sido un artefacto puesto encima. Y ese es el problema. Entonces, el punto acá es que se da esto a los 20 minutos, llegan todas las autoridades, todos los parlamentarios del sector, el alcalde de la zona, el presidente de la junta de vecinos de tal y todo el cuento. Se llena de gente innecesariamente, porque se entendió de primera instancia, porque así lo entendió rápidamente el Ministerio del Interior, que esto era un problema político. Y eso hizo que todos aparecieran. bueno, están ni ayudando a la gente, ¿cachai? Ni curando heridos, ni siendo expertos en CSI, nada, ni nada por el estilo. Están ahí porque entendieron que esto era un tema político. Pero imperiosamente político. Tan político que parte inmediatamente a Lewis, no Peña y Lillo. Peña y Lillo está para otras cosas acá. Aunque él juega solo y todo el tema, pero parte a Lewis. Que el hombre operativo realmente del Ministerio del Interior. Llega la gente de la UDI. Llega gente, de hecho, había más gente diciendo yo estoy presente que gente ayudando. Con los bomberos, como siempre, que están ahí ayudando más que tonteando. Y aquí se entiende, y lo entiende así también la clase política, de que había un cambio. Un cambio que, aunque suene fuerte y feo, algunos estaban esperándose bastante rato. Esto le es bastante conveniente al sector, más allá del tema del terror, como lo conversamos con Foucault, sino porque esto es bastante conveniente en los tiempos políticos en los que se da. Vuelvo a insistir, está en curso el tema de la ley antiterrorista, que está bastante cuestionada, incluso dentro de la nueva mayoría. Ahora, prácticamente pasaría por un tubo. Y por un tubo, no porque tenga o no tenga los votos, porque los votos los van a conseguir como sea, siempre, sino porque va a tener menos costos políticos, en términos sociales. El que se supriman derechos, por ejemplo, hoy día te van a poder pinchar, que es lo que quiere Peña y Lillo, lo ha dicho, sin ningún tapujo, pinchar los teléfonos a diestra y siniestra, con orden solamente del Ministerio del Interior a propósito de que está a cargo de la ANI conjunto con las policías. Hoy día no se puede, solamente la ley 20.000 permite eso, que la ley antidroga. Entre otras cosas, quieren permitir el agente encubierto. El caso de los policías, por ejemplo, en las marchas, no es legal. Por eso siempre los niegan. Tú no puedes infiltrar a gente porque se te paró infiltrarlo. La única razón en términos legales es a través del tema de la ley antidroga, que es la ley 20.000. Entonces quieren que meter a gente encubierto. Eso y un montón de cosas más que implican presupuesto, ojo. Eso sería, por ejemplo, que claro. Castro Antipán sea una figura legal. De hecho, Castro Antipán es una figura ilegal. Por eso, pero con esta reforma... Ah, que tú no... Con esta reforma sería que... Sería ilegal. O sea, exactamente. Sería legal. Sería legal. Estaría legalizado Castro Antipán. Sí, de hecho, el problema con Castro Antipán es que cuando llega al juicio, precisamente, habla con la jueza y la jueza le dice, bueno, dígame usted. A ver, niño, ven. ¿Qué chucha usted? No, yo soy un testigo protegido. Anda, lejos. No, se estoy poniendo el color, obviamente, para observar, pero no fue tan diferente lo que dijo la jueza. Escuchamos acá completo el audio. Ese es el punto. Es el punto que de una vez se normalizan ciertas cosas que son anormales, pero que se hacen, pero son anormales. O sea, eso también va con el modo operandi de que yo no recuerdo ninguna organización de izquierda, ninguna. Ninguna, ni la más ni la menos, haciendo un atentado de esta manera, que tiene que ver con un contexto. En la tarde, dañando a gente. Metiendo un timing, un tema de reloj, que se supone que a esa hora. Ahora andan algunos paranoicos diciendo que esto era para afectar a la mamá de Bachelet, que vivía cerca, puta. Entonces, todas las cosas que ocurren cuando uno vive cerca de un famoso son culpa de eso. Entonces, que se vaya la señora de ahí, que los vecinos se junten y le quiten... No, eso ya es parte de... Por ahí leí incluso que tenía que ver todo con el yerno Bachelet, que sabía cómo y cuándo iba a comprar la señora mamá de Bachelet, Ángela Sheri. Un nivel de psicosis enorme. Que ya lo vimos ayer en Maipú, lo vimos en otras estaciones, donde encontraron una bolsa negra y cerraron la estación. Dicho sea de paso, bastante conveniente en un momento donde el gobierno enfrentaba una de sus peores pesadillas, una desobediencia civil incipiente. No se la imaginó ni por si las moscas, y con esto la paró de raíz. Ojo, la desobediencia civil en el metro, hoy día no solamente se justifica más seguridad en el metro, más carabineros en el metro, esta cosa que había empezado ya, a propósito de las evasiones masivas, sino que generó una psicosis en el metro. O sea, en el momento en que alguien se ponga a gritar dentro de un metro, ya sea para pasar o no pasar, le caen encima y la gente empieza a gritar y arrancar. Va a pensar que es una bomba. Claro. Entonces, es todo un tema que viene a justificar todo esto, a justificar. Ese es el problema que hay en este momento con respecto a la situación. Pero sí, es cierto toda la psicosis que está produciendo y todo el problema que va a producir a futuro, porque sí, hay gente que dice que ya tiene miedo de subir al metro y que, pero se le va a durar ¿cuánto? Un día, dos días, y después ya va a volver nuevamente y el metro va a volver a estar lleno y van a volver los mismos problemas de siempre y va a volver a quedar en pan el metro a mitad de camino y se van a tener que ir por... Con la diferencia que ahora todos van a ir como cordero, porque si alguien dice cualquier cosa, ¡ah, no, es terrorista! Entonces sucede que todos nos van a tener... bajo ese yugo para poder tenernos ahí calmados y que nadie vaya a volver a intentar siquiera hacer alguna actitud, tener alguna actitud de desobediencia civil. Esa situación la estamos viendo, la vamos a ir viendo durante todo este tiempo, más todavía cuando esta semana se conmemora 41 años del golpe de Estado, por lo tanto también está dentro de lo que imaginable, pero más que nada va el camino hacia eso, a que en el pronto y lo antes posible la ley antiterrorista quede mucho más firmada y se le haya más dinero para ANI, porque eso también influye y se necesita una inyección de mucho dinero para poder seguir tratar de hacer un país totalmente bajo la mirada del Ministerio del Interior, o sea, una vigilancia absoluta. Sí, y lo que también yo veo es que lo que yo también veo es que también acá también hay un fracaso del gobierno que no lo quieren reconocer, que dado la hipótesis que están llevando de que ellos mismos, o sea, de que es el mismo grupo el que está poniendo todos estos bombazos, también se le va a presionar de que no lo han encontrado y que no lo han detenido. Entonces yo creo que ahora el gobierno se va a poner a hacer una casa de brujas para intentar responder, podríamos decir, a la presión popular que se puede hacer respecto a, bueno, hay bombazo y al final no lo hemos resuelto. Claro, y además va a ser una presión política en la cual ellos se van a ver obligados a buscar a cualquiera que sea, van a tomar gente así al azar, culpándolos, los van a llevar a tribunales, los van a intentar condenar, van a salir en libertad porque no tuvieron ninguna, no van a poderles demostrar que son los responsables de aquello y claro, va a haber que pagar indemnización nuevamente del bolsillo de todos nosotros, como ya se hizo una vez o se ha hecho más de una vez. Y vamos a tener que seguir pagando indemnizaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita de una u otra forma tener culpables. Y no importa quién sea el culpable. Así que a aguantarse cuando alguien lo agarren ahí por ahí porque se le ocurrió a alguien decir, sí, a él me pareció que se parecía mucho a uno que estaba poniendo una bomba. Ya, para adentro, miércoles. Y así van a empezar a hacer, como decías bien tú, una casa de brujas, al que le tocó, y después, bueno, total, pagamos indemnización, y total, la indemnización la paga el Estado, po. Yo no pago un peso. De hecho, me quedo con lo que dice el profitador ayer, también me llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención, cuán autonomizado tienen en la cabeza algunas personas. Porque dice, ayer gente que se dice de izquierda despotricando contra anarquistas, sin siquiera haber investigación alguna, algún dato que señale, salvo lo que dicen analistas que son bastante cuestionables, dicho sea de paso. Ayer, por ejemplo, tenían como experto de seguridad a Sidney Houston. ¿No saben quién es Sidney Houston? Que siempre lo entrevistaban por el tema de las bencineras, siempre lo entrevistaban cuando asaltaban las bencineras. ¿El hermano de Whitney? ¿Ah? ¿El hermano de Whitney Houston? Y se divertirán. Buena, Max. Y el hermano Whitney Houston. Pero se entendió la talla y nos cagamos la risa acá. Sidney Houston, experto en combustible y seguridad. Cacha, po. Y cuando lo primero que le preguntaron, bueno, el gobierno debía haber hecho algo antes, po. Esto es un problema político. Pero varias ayer apuntando al tema de los anarquistas. A pito de nada. Tú podrías ser perfectamente un grupo ultraderecha. Podría ser perfectamente. La verdad, podría ser cualquiera. Podría ser el gobierno. Como podría ser cualquiera. Y alguien me dice, ah, ¿cómo va a ser el gobierno? Ahí es donde uno llega con la ingenuidad a niveles extremos. Pues aquí puede ser cualquiera. Se supone que no se descarta ninguna arista en la investigación. Pero son anarquistas. De hecho, sale de la masa, alcalde de Las Condes, a decir, bueno, este atentado terrorista anarquista. Ahí está, de hecho. El mismo, el que está. Y vos decís, qué mierda. Pero si están tan seguros y tan claros de quién y cómo fue, bueno, ¿quién la agarraron? Porque necesitan eso. De hecho, necesitan esa psicosis. Ayer lo que me llamaba la atención era una cosa muy propia de la dictadura. Muy propia de la dictadura. Si usted ve algo sospechoso, llame, ¿eh? Claro. O sea, Gil, porque puede ser cómplice de un... ¡Zapilla! ¡Zapé! Ah, y viniendo del Ministerio Interior, ¡puta! Otro así. Callado. Sí. Eso del zapeo es muy de la dictadura y también de hace un tiempo atrás cuando ponían en el metro, si usted ve un bulto misterioso o ve, llame a este teléfono. Y eso lo ponían o si ve que alguien está rayando el metro, llame y avise a un guardia. Uh-huh. O sea, eso de hacer un estado policial, que todos seamos policía al final. Convengamos, vivimos en un estado policial. Sí. Voy a hacer esa caracterización muy propia de organizaciones revolucionarias de mediados de los 90 en adelante. Democracia restringida y policial fue una caracterización propia que se los dio. Se daba, de hecho lo hemos comentado aquí varias veces, uno va al centro de Santiago y se encuentra una cantidad enorme de efectivos policiales. Usted le da lo mismo porque están ahí. Vaya un día con un extranjero o alguien que venga a este país, así como si nada, y llévelo al centro. Y le aseguro que lo que primero que va a decir, o dentro de las cosas que va a señalar que le llamaron muchísimo o poderosamente la atención, va a ser, ¿por qué tantos carabineros? ¿Qué pasó? No, esto ocurre habitualmente. Son parte de la escenografía. De hecho, por ejemplo, ayer se hablaba y efectivo. De hecho, ayer me quedé con un relato de alguien, lo tengo por acá, entre tanto cosa, que fue guardia del metro y que nos escribió y dice, mira, ¿sabes que yo fui guardia de ese metro y particularmente de ese subcentro? Y me llama la atención poderosamente, me llama la atención algunas cosas. Y lo empieza a relatar. Dice, acá somos guardias, son dos guardias por sector y son cuatro sectores, decía. Y se vigila precisamente, de hecho los basureros se vigilan muchísimo, por sí, este tipo revisan. De corazón, porque los basureros no solamente son para poner bombas, explíquenle a la gente el metro que sacó los basureros hoy día y usted hoy día se la tiene que bancar. Claro. Sino porque se dejan droga y o distintos tipos de cosas, entonces se va revisando los basureros, y se revisa todo, y nadie cachó nada de nada. Hasta después que empiezan a hilar como cabo respecto al tema de la explosión. Ah, sí, habían personas, sí, llegaron esto y dejaron esto acá y todo el cuento. Hartas versiones de todo. De hecho, ayer se hablaba de autos, por ejemplo. Se hablaba de un Opel Corsa, se hablaba de otra, bueno, para que vamos a seguir haciendo marcas de autos, pero te hablan de dos autos. Y de dos jóvenes que estarían en dos jóvenes. Y que se retiraron en auto, que estaría siendo encuadrado, etcétera, etcétera. Y que se presume, y de hecho ayer escuchaba también a otro experto en seguridad decir, bueno, hay que dar por descontado que los autos son robados, es de perogrullo. De hecho, bueno, fue el mismo Sidney Houston. Decía, bueno, yo de perogrullo asumo que ¿para qué vamos a investigar los autos si los autos deben ser robados al tiro? Bueno, no es la idea de investigar. Pero bueno, El punto acá no es ese. El punto acá es que hubieron gente dañada, que no importa. Afortunadamente ninguna salió con riesgo vital. Uno que tuvo debió tener una intervención quirúrgica en la cadera, que fue uno de los que quedó más afectado. si no me equivoco, fue el ciudadano venezolano, la señora, esta de 67 años, pongámonos, paremos un poquito aquí en esta parte, digamos, señora de 67 años que trabajaba haciendo el aseo ahí. Cuando mira, se supone que a los 60 tendría que haber jubilado. Hace un rato, por lo menos. Claro. O sea, es un país que va camino al desarrollo y que todavía la gente tiene que trabajar a esa edad. Es una vergüenza. Es como el caballero que murió haciendo aseo en la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución, al frente, pero llevaba décadas trabajando, claro, precisamente en ese espacio. Sí. ¿No les parece? Reflexionemos un poco. No sé si la empatía acá funciona. Si ustedes tienen su mamá, su abuelo, qué sé yo. Pero ¿no les llama poderosamente la atención? ¿No les provoca algo de que una persona que debería estar disfrutando de su jubilación después de haber dado todo durante su vida productiva en ese sentido? Así está establecido incluso por ley. ¿No les da cosa que tuviera que estar trabajando haciendo aseo en el subcentro? No porque hacer aseo sea malo, por el contrario. Yo acá lo digo con bastante orgullo, mi vieja va a sacar adelante a este piltrajo y tarao, no solamente trabajar en la fábrica, paralelamente también hacía aseo en casa. Y encuentro un trabajo bastante digno. El tema es que no debería. Ya debería haberse jubilado. A ver, es un eufemismo de jubilar acá en Chile, porque tú sabes que si no trabajas estáis frito. Entonces, uno le llama precisamente la atención porque no fue tema ese. Era como, la señora de tanto y todo lo demás. De partida, creo yo que esa señora no debería estar ahí. Pero con las pensiones miserables que hay a raíz de esta estafa llamada AFP, y que más encima con el momento que todos vamos a cambiar, vamos a hacer una AFP estatal. Y legitimamos el sistema de AFP. Para que compita con la otra, porque no queremos cambiar el tema de competencia. Eso, a mí me llamó poderosa. Afortunadamente, cuando uno recupera esa fe en la humanidad, muchas veces, vi gente que sí le importó ese tema. Vi gente que, pero a los medios, pero gente que sí le importó el tema y vio a decir, ¿qué hace esa señora trabajando ahí? Lo demás, yo ayer me banqué a Felipe Arboe, me banqué a Chilin, me banqué a Joaquín Lavín, Alberto Espina que llegó con datos de Colombia de que los mapuches y la FARC y todo el tema, que se investigó. Y llegaron a la conclusión de que era el delirio más grande, no solamente en Chile, en Colombia. Y si no, que el señor Alberto Espina, que le gusta plagiar cosas, diga lo contrario. Hizo un ridículo en tribunales, pero del porte gigantesco. Y Arboe. Y Arboe hizo un ridículo en vivo y en directo. Ayer se lo recordaron en el programa de la CNN. ¿Se acuerda usted cuando hizo un trabajo de inteligencia, pero tan bueno, tan efectivo, que dejó casi sin instrumento y elemento al cuerpo de danza de la Universidad de Santiago de Chile? Y el laboratorio de química. Y el laboratorio de química, los residuos, los leftovers que quedaban ahí, las sobrantes, se los llevó todo. Faltaba que llegara con Arboe al lado con cascos azules diciendo, encontramos las armas masivas de Irak, pues bueno, sí, y la hacía de oro. No, pero fue un papelón el que se pegó a Arboe, que yo pensé que nunca más lo íbamos a ver. Pero hay dos cosas que tienen la clase política chilena. La resiliencia y lo que raja. Y van de la mano. Las dos, cuere chancho. Pero ayer vimos a varios resucitados. Yo el otro día me impactaba, y se los comenté en un programa, cuando vi a Tomás Mochetti entrevistando a Lenin Guardia. Y decía, no puede ser. Y le preguntaba sobre temas de seguridad. Y decía, no puede ser. No podía estar entrevistando al único condenado de caso de terrorismo en Chile. Que armó todo un cuento que estaba culpando a un listado de la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, so pretexto de que tenía cierto antecedente y vinculado el trabajar como asesor en la oficina en la Palamonea. Le vende esto a Nelson Meri, a otros funcionarios de como en 2-3 millones de pesos de la época, con un listado adjudicando cuando ellos habían puesto la carta bomba no solamente a la embajada de Estados Unidos, también al estudio de Lucho Hermosilla y otros más. A Radio Cooperativa también había llegado. Un negocio. Pero como si nada, entrevistan a Lenin Guardia. A mí me dio un poquito de pudor. Entonces, aunque suene muy fuerte, acá no se ha muerto nadie. Enhorabuena que no se ha muerto nadie. Yo dudo, algunos aquí empiezan en esta parte así como, no solamente dudo, y también quiero dudar, pero dudo de que esto, pongo bastante en duda de que esto sea cualquier organización de izquierda, por muy cagada la cabeza que esté. Porque ya hemos visto y aquí lo hemos discutido que algunos ya tienen problemas patológicos. ¿Sí? No tenemos problema en decir eso. ¿Ah? Y ante la poca formación política que han tenido y que se han dado, oiga, gente, pues si las drogas cagan la cabeza, pues si la neurona no es un tema, la sinapsis es un tema vital para el proceso revolucionario. Y hay gente que veo que es neopleno y después anda hablando del antiimperialismo, antisistema, y el neopleno lo tiene cagado. Claro. Y no estoy exagerando, estoy hablando en serio. Y no solo neopreno. Estoy hablando de neopreno, porque dijiste consumiendo neopreno. Pero bueno, el punto, más allá de eso, yo que recuerde jamás. ¿Por qué? Porque de partida atenta y contra un objetivo político que no es. Pero lo más estúpido que hay, que es la clase trabajadora. Y uno siempre ve eso en dos perfiles. En cuico y en facho. Me refiero no al facho a usted, porque a usted le llaman a todos facho. Yo estoy hablando del facho, ese reaccionario que todavía tiene la foto de Pinochet y que cree que salvó a la patria y que se viste de militar para las fiestas de Halloween y todo. Esa gente que está un poco mal. ¿Ah? ¿Un poco? Un poco, pues si tampoco acá estamos tan bien. Así que aquí no nos jactamos tanto. No, si no estoy diciendo que están peor o mejor que nosotros. Yo digo que ellos están muy mal. Voy a bajar un poquito, estaba reventando. Ahora me acordé de lo que me había dicho Joaquín. Que había subido el volumen. Pero el punto es ese. El punto es que acá se aprovechó la oportunidad tremenda. De hecho, ayer, por ejemplo, estaba circulando una foto donde salió una micro rayada y decía la próxima bomba la pondremos en un bus. Ah, sí. Que ahora está el temor del Transantiago. Pero ¿qué es lo que está generando? Y si alguien está tratando de generar eso creyendo que la está haciendo la raja en términos políticos, porque está muy cagado. Muy, muy. Peor que mi garganta, incluso. Más cagado que mi garganta. De hecho, dice, ¿y qué hace el padrino en el estudio? Bueno, yo estoy aquí. Oye, hablo mejor así, de hecho. Debería hablar así. Voy a hablar así desde ahora. Así es, y esfuerza menos la garganta, yo creo. Funciona bien. Michael. Sí. Michael. ¿Por qué pones bombas, Michael? No, yo creo que, hablando en serio, sí, es alguien muy desquiciado el que hace eso y claramente, si se dice de izquierda, no es de izquierda. Eso está claro, está súper claro. Así. Y no por el tema de la violencia, ojo. Ojo, por sino el objetivo político, por el contexto, claro. Por la forma y todo el tema, pero está ahí cagado del mate. El lugar que utilizado, claro, una estupidez. De hecho, parece que gente, y bastante plausible, dice, esto es muy típico de gente patriarca, de libertad, de ese tipo de cosas, porque la verdad, parten desde la cero empatía. Ayer lo hablábamos muchísimo, el amor al pueblo, ¿te acordás? Cuando decíamos, y de hecho nos hacíamos cargo de eso, justo estábamos hablando ayer de eso. Claro, con Bolívar. Con Bolívar. Sí. Con Bolívar en América Latina, avanza. No, Bolívar es nuestro cura párroco de acá, en el territorio que estamos acá. ¿Ah? Como le dice el otro Simón. Claro. Y se llama Bolívar Palucu. Pero es cierto. Es un tema acá hay que analizar. Han habido reivindicaciones que uno ha leído respecto a otro atentado y todo el tema. ¿Qué te pueden parecer mal o bien? Es un tema bastante subjetivo. De hecho, yo leí la supuesta declaración, porque aquí viene el tema de supuestos, po. De esto que estuvo este artefacto cerca de un jardín y que al final la declaración decía que lo habían dejado, pero un esbirro, y este tanto lo había corrido porque eran demasiado idiotas, pero la policía todavía no descubría, guajaja, y somos... tema de una totalidad de más que a mí me hacen suponer ya otras cosas. Bueno, V de Vendetta y cosas, y una bomber y todas esas cosas han destruido muchas mentes. Sí, ahora no tienen nada la culpa los hermanos Wachowski. No, no, es la gente que lee mal las cosas. Ni GoFuck tienen la culpa de eso. Hay gente que, claro, pues hay gente que... yo un día estaba viendo una película... No, ¿para qué contar esta historia? De Matt Damon. No. ¡No! ¿En serio? De Matt Damon, sí, es que es muy bueno Matt Damon. No toca aquí, me ha tocado comentar en algunas películas... No, que estaba viendo una película, me iba a decir que estaba con un amigo que era psicólogo y me sorprendió su reacción frente a la película. Tanto que me parí y me corrí. Pero el punto es que uno se puede hacer cargo necesariamente de todo lo que el otro piensa de cosas. La subjetividad entra ahí a niveles gigantescos. El punto acá es que la condena está y la empatía está ahí con la gente, con los trabajadores que estaban ahí. Y esto hace recordar un atentado. Un atentado que ocurrió en España. ¿El del tren? El que culparon a la gente de la CNT. Estoy tratando de buscarlo acá porque yo lo tenía guardado, pero estas cosas... Pero es del 11 de marzo, ¿no? Ese no. No, el Datocha. No, para nada el Datocha. No. Que un atentado que mueren dos trabajadores, unos obreros de la construcción, y culpan precisamente a la gente de la CNT, justo con el momento que la CNT está bastante grande. Entonces, es bastante llamativo, por decirlo menos. Lo voy a buscar y se lo digo al tiro porque es bastante por ser, bueno eso. Este atentado, como bien decía Toño, es muy similar a los atentados que había entre el año 70 y 73 acá en Chile para derrocar al gobierno de Allende. Los atentados que hacía, por un lado, el Patria y Libertad, Rolando Matu, esos grupos así... Pregúntenle a Vidal sobre eso. ¿Ah? Preguntemos a Vidal sobre eso. Claro, él debe tener más antecedentes, seguramente, acerca de ese tipo de atentados, porque eran ellos, la Juventud Nacional, con... ¿cómo que se llamaba? El caso Escala. Ya. El caso de terrorismo de Escala. Que esto fue un atentado que ocurrió en Barcelona, donde culpan a la gente de la CNT, donde había un tipo que al final nunca más se supo, y al final era gente de la policía, le llamaban el Grillo, que se parece a cómo empezó el caso Bomba acá en Chile, a raíz de un grillo empieza el caso Bomba en Chile, ¿sabías tú? Ya. De hecho, les voy a dejar el documental, que, o sea, el corto que cuenta esta historia, son como 5 minutos y algo, así que lo pueden ver perfectamente. Esto se remonta al siglo pasado ya, a altura, el atentado a la Escala de Fiesta, Escala durante la Transición Española. Y salieron todos a condenar a la CNT, así como... No, es que la CNT y los medios de violencia, y se armó todo un tema propagandístico, todo el cuento. Y al final lo que deja entrever esto es que todo esto se digitó desde y con la venia de distintas clases políticas que cruzó en términos políticos tanto a la gente de allá como a la de acá, porque fue una manera también de asegurar la transición. Y se culpó a la gente de la CNT en ese momento. Mira, me dicen acá, siento que estoy viviendo en los 80 con las portadas de diarios a la entrada del metro, medio generando terror, dice la Amanda. que va para allá. La cuarta decía malditos. ¿En serio? Sí, en mayúsculas, sí. Malditos. Uh-huh. Exclamación. Qué locura, me recordaba cómo lo... Es la misma situación que en los años 80 o los años 70, como decía yo, con esos atentados que se producían en Chile y que se culpaban mutuamente todo el mundo, pero todos ya al final sabíamos de dónde venían ese tipo de atentados terroristas, porque esos fueron atentados terroristas, cuando se atentaba contra no solo los gasómetros, o sea, los ductos de gas o los ductos de petróleo, sino que además también los atentados en distintos lugares de... con movimiento de gente. Entonces, ¿qué pasaba? De que claro, se culpaban todos y fue el lo mismo que pasó ayer, pues, o sea, que ponen un artefacto. Ahora lo otro que me llama la atención es que todos los medios inmediatamente empezaron a decir de que eran 14 las personas que habían sido afectadas con la explosión. O sea, ¿cuándo ocurrió eso? 14 heridos anoche, ayer en la tarde. Ah, y en la tarde, sí, porque en la noche, cuando yo eran de distinta magnitud y habían 8 más o menos que eran los que habían sido más afectados, más cercanos. Son 7 y 7 que tuvieron problemas. 8, finalmente. Ah, ya, porque anoche lo que decían, como toda la información primaria, de primero se hablaba de esto, de sí, y sí, dice, sí. Oye, mesura. De hecho, del posible, y uno ocupa eso, esos recursos lingüísticos también. Porque el punto acá es que todo, bueno, estamos que ganar la exclusiva, estamos acá y estamos reportando en vivo y todo lo demás y tener más datos y entra mucha confusión. Y de hecho yo incluso vi a gente, vi a periodistas así como llamando a la mesura, oigan, tranquilo, el terrorismo no es la bomba, el terrorismo son ustedes. A ver, el que se ponga un artefacto explosivo, una bomba, llámelo usted como quiera, es una cosa. El terrorismo es lo que se genera a partir de eso. Porque acá se discutía respecto a que se quiere eliminar, y ayer había consenso político en la clase política, se quiere eliminar una de las cosas complejas también de la ley antiterrorista, que tiene que ver con el ánimo de causar temor. Se tiene que comprobar de que al poner tal o cual cosa, al tirar una bomba, por ejemplo, una bomba molotov, tú tenías la voluntad de hacer daño, generalizado, causar terror. Dice que eso es tan complejo que hay que eliminarlo. Y hay bastante consenso. Yo digo, ya, Espina, así que casi se abrazan con Arbue. Y no es un tema menor. Porque el terrorismo tiene que ver con el sentido de causar terror a la población, generar un miedo, un pánico. Y se supone que tú haces atentados terroristas contra tu enemigo porque le causas miedo, ánimo. Pero el terrorismo, disculpa, lo han ocupado todos en la historia. El tema es que el terrorismo siempre es definido por el otro. Y es definido, en por lo menos la medianía del siglo XX en adelante, por los estados, para con quienes atentes contra ellos. Pero el terror, ¿quién lo causa? Mira, esto hubiera ocurrido acá, y este grave, y el terror se causa en el momento en que empieza a ser expandido el miedo. Y disculpa, ese es la labor o el trabajo que desarrollan o han desarrollado los medios de comunicación junto con la clase política. Claro, porque o sea, si hay una... esto ha sido un atentado terrorista, impresentable, y este grupo anarquista, todo el tema, pero llamamos a la calma a la población. ¿Me estáis jodiendo? Claro, pues. Es como decir, esto no es un atentado terrorista, pero... O sea, esto es un atentado terrorista, pero aquí en Chile no hay terrorismo, pero vamos a invocar la ley antiterrorista. Bueno, ¿qué? De hecho, el único terror que nos han generado los periodistas, el primero, que fue el gran terror de la Revolución Francesa, que fue un rumor. Y que corría, que decía que los reyes iban a matar a todos. Iban a matar a todos los campesinos. Pero después de eso, en realidad el terrorismo siempre ha estado vinculado a los medios de comunicación y los medios de comunicación siempre han replicado el terrorismo, no solamente en estas cosas, sino por ejemplo también en los terremotos, en las catástrofes. Hay que acordarse de cómo fue la reacción ante los saqueos, ante los primeros saqueos con los medios de comunicación y que eso impulsó el resto de los saqueos. Y eso se olvida. Pero los medios de comunicación tienen ahí un rol de responsabilidad que nunca han acogido muy bien, de llamar realmente la calma en vez de estar generando pánico. Claro, o sea, si lo de ayer hubiese sido una explosión ya, y no los medios de comunicación le hubiesen bajado el perfil a aquello, en este momento para toda la gente habría sido, sí, hubo una explosión, pero no, una gran cantidad de la población ni siquiera se habría enterado. Y podría pasar, y no fue más que eso. Pero hay sectores a los cuales les conviene y necesitan que esto se multiplique, que todo el mundo se entere y de que produzca un terror para poder lograr ciertos fines que ya tienen más allá de que esto haya sido puesto por algún estamento del Estado o haya sido algún estamento político o haya sido algún loco que se le ocurrió ponerla, quien haya sido, lo están utilizando muy bien la clase política. En sí, eso están. Yo creo que ese es el punto, que acá hay una ocupación y un aprovechamiento de la clase política de esta situación para poder impulsar su propia agenda. Y los medios que también replican eso, o sea, los medios tan felices con las cuñas de terror de Espina, de Jarboe, de Arboe, de Alewi, y están bastante contentos con todo este pánico y lo pasan bien, pero yo creo que acá lo central es que acá el gobierno y algunos actores políticos se han dado cuenta que este es el gran momento para impulsar una agenda de control político, social, etcétera. Pues, claro. Que uno la suspicacia la tiene en el sentido de que, a ver, hay varias cosas que están en el horno, po. Hay varias cosas, se está terminando de afinar el bonsai llamado reforma tributaria, se está ingresando las nuevas indicaciones respecto al primer paquete de reforma educativa o reforma a la educación, con varios cortes que lo que plantea que aquí se viene una regulación del tema de mercado de educación, más allá no es una gran reforma. Por otro lado estaba el tema de la ley antiterrorista, que se le está viendo, queremos una nueva ley, y esto lo escuchamos antes del bombazo, ojo, Peñalillo estaba hablando de una nueva ley antiterrorista y que hay que mejorar, que estamos viendo las indicaciones, que estamos juntando antes de esto. Sí. Está el tema de la nueva institucionalidad para la inteligencia chilena, me refiero particularmente a la ANI, las facultades que podría tener más recursos, más presupuestos, mayores espacios en términos legales para poder intervenir en teléfono a diestra y siniestra, etcétera, etcétera. Que ya ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos. Entonces, está esa cosa. Es que, ¿sabes por qué me preocupa a mí eso? Muchísimo. Porque si esto viene de ese lado, si uno es locura y llega a la conclusión de que esto tiene un objetivo político para generar esto, lo que vivimos ayer fue el aviso grande, pero no el único. ¿Por qué? Porque quedaron personas heridas, lesionadas, algunos con dedo amputado, decía el problema en la cadera, que tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente y todo lo demás. Pero la reacción se da a ver cuando hayan víctimas fatales. Total, el pánico más absoluto. El pánico siempre se da en términos de temor a la muerte. De repente que la muerte convive con nosotros constantemente, es esto. Puede ocurrir a ti o puede ocurrir a cualquiera. Y va a despertar la psicosis, se va a parar en el metro cada rato, porque alguien va a ver un artefacto sospechoso. Ya estaba ocurriendo antes con el tema de las bombas, que habían llamado. Ahora va a ser mucho más, porque la gente va a ver y va a ver la posibilidad cierta de que pueda explotar. Claro. Pero yo creo que si de seguir esa línea, y no me quiero poner patomería aquí, un capítulo aparte el espectáculo que se pegó ayer en la tarde. Pero me quiero poner pato Meri, pero creo yo que esto augura una cosa mayor, un hecho más espectacular, porque lo que vimos fue una puesta en escena. El tema es acá el discurso que se termina diciendo. Esto de para proteger la democracia vamos a suprimir derechos democráticos. Ayer se hablaba del tema de la detención por sospecha, de volver, que las policías puedan detener a cualquiera sin problema. Oye, ¿te explicas en Estados Unidos lo que pasó? Acá en este mismo programa lo señalamos hace cerca de un mes y algo, cuando Obama dijo, bueno, sí, la verdad, a los chicos se les pasó la mano, torturaron gente que no debieran haber torturado, para conseguir información y todo. Un reconocimiento oficial. En un punto de prensa que dio Obama con temas después del 9-11, y sí, se torturó y se detuvo gente que no se debía haber detenido, y bueno, qué pena, pero así es la cosa, pues que igual, bueno, tienen que entender el contexto. Eso mina la democracia. Y lo único que hace es ganar a cierta gente. Entonces, es el... Andrea, subimos el video recién, el caso de Scala, está ahí subido, era precisamente ese caso, el de 1978, está subido con el hashtag matinal RBF, ahí está, así que el punto acá, el punto es que teníamos a Corista señalando lo que conviene a una clase política que estaba cuestionada, estaba el tema, ayer de hecho se revisaba el tema de la cafetería VIP porque se clausuraba como oficialmente por no tener papeles, las últimas encuestas no fueron buenas para ninguna de las instituciones, había un incipiente desobediencia civil en el metro a propósito de la alza y el mal servicio, las reformas estaban siendo todas cuestionadas, sin excepción, un momento político bastante complejo. Claro, que había que pararlo de alguna forma o cambiar el switch de la gente y que se deje de pensar en todas estas reformas que están mal llevadas, que en el Salón VIP, que al final solamente le cobraba una multa, pero va a seguir funcionando. Y así una serie de situaciones que sonan, que dejan molesta a la gente, pero que esto es mucho más grave, entonces todos van a estar preocupados de esta situación. Ahora, lo que tú decías en cuanto a que pudiese producirse algo más grave y con una situación de muerte, hay que acordarse de lo que pasó en la estación de ferrocarril en España, en Atocha, que eso votó el gobierno, más o menos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los sospechosos que la gente se indicaba habían escapado en un auto, un Chevrolet Corsa? Uh-huh. Aunque usted no lo crea, resulta, y según el Ministerio Interior, esto ya está descartado. ¿Por qué? Porque resulta que el auto era de la policía. Y estaba haciendo un procedimiento. No explicaron bien, pero estaba haciendo un procedimiento. Ya. El fiscal especial por el atentado explosivo de Escuela Militar, Cristian Toledo, señaló que se está trabajando en la ubicación de los autores del hecho, descartando que el auto Chevrolet Corsa Burdeo, que más temprano fue señalado por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alego, como sospechoso, haya sido parte del atentado. Por la información que manejo, respondió Toledo, ese vehículo estaba participando en otro procedimiento policial y no estaba relacionado con este otro acontecimiento. Chúpate. Y esas cosas te dejan así como, bueno, ¿será verdad? Porque ya uno al final no les cree nada. Y tiene todo el derecho a no creer. Cuando te están engañando con una y otra cosa. Ahora, tú decías hace un rato atrás de esta persona que había trabajado como guardia ahí y que cada cierto rato dan vuelta y están observando las distintas cosas anómalas que puedan encontrar, ya sea en los basureros o fuera de los en distintos lugares, rincones y cosas por el estilo. Llama la atención también aquello de que 20 minutos, según las cámaras, 20 minutos antes tendrían ahí la imagen de alguien que había estado interviniendo el basurero. El basurero, 20 minutos, o sea que durante 20 minutos nadie se dio su vueltecita para ver ahí que si había algo anómalo, algo que no correspondiera. Llama la atención. Llama muchísimo la atención, pero me llama la atención estos datos que empiezan a aparecer que confunden mucho más, por lo menos. Esto de que, mira, era un auto que estaba, era un auto policial que estaba haciendo un procedimiento. Y el que se indica a la gente cuando es testigo, y que lo dice a Lewin vivo. Sí, sí, sí, lo estamos, escuché. Estamos periciando porque el tema de un Opel Corsa, etcétera, bla, bla, bla, bla, bla. Así que así está, más claro. O menos, y genera mucho más confusión. Obvio que sí, porque en el auto iban dos jóvenes, según dicen. Entonces, ¿cómo para poder uno empieza a lucubrar y tiene todo el derecho a hacerlo? Porque total, eso no es una ilegalidad ni una falta. Pensar que la cosa no es tan como te la están contando. Y cuando uno ha visto y le ha tocado vivir situaciones similares y que no... Que al final se comprueba de que no es tan así la realidad, o sea, no es tan verdad lo que te están diciendo. Sí, exactamente. Padrino, hable nomás. Yo creo que haya un efectivo policial, un operativo policial, y que por el mismo lado no se haya pillado nada en 20 minutos, en tanto tiempo que tuvieron en revisar basurero, uno tiene el derecho a la legítima sospecha, y yo creo que es importante ejercer esa legítima sospecha, principalmente cuando inmediatamente todos están argumentando que esto se trata de un grupo anarquista, y bueno, uno dice, bueno, preguntemos, nos veamos todas las hipótesis, puede ser grupo anarquista, puede ser el gobierno, puede ser la ultraderecha, pueden ser un grupo de dementes como, no sé, Charles Manson o algo así. Pueden ser mil opciones. Entonces, en realidad, veámoslas todas antes de definir o condenar a determinada agrupación o grupo, no sé, lo que sea. Yo creo que hay que también sospechar, por supuesto. Insisto, la oportunidad y por lo menos el timing le ha favorecido al gobierno y a sus políticas. Eso da, por supuesto, un punto también de sospecha. Así es. El tema en cuestión es que acá hay, a ver, el hecho en sí, que es la explosión, los heridos y lo demás, el otro hecho tiene que ver con las reacciones políticas respecto al mismo, las reacciones comunicacionales respecto al mismo, parecen separadas, pero están bastante unidas, y que predisponen a la persona. De hecho, yo insisto, yo creo que mucha gente hoy día al metro se subió con cierto grado de temor. No sé si generalizado, pero sin duda va a tener cierto grado de temor. Ayer escuchar esa palabra de terrorismo, que le combinó tanto en términos políticos a gente como Bush, a Tony Blair en un momento, porque en definitiva resolvían grandes problemas porque genera dos cosas. Genera eliminar críticas al gobierno en general porque están todos concentrados en algo mayor. No hacerlo es ser fea persona, malita. ¿Cómo te preocupas de cosas cuando el país está preocupado de cosas importantes? Entonces hace que la clase política como que se una. De hecho, ayer estaban hablando de unidad, que estamos todos juntos, somos bacanes en el país, tenemos que proteger a nuestros compatriotas. De hecho, ahí decía, primero quiero saludar a todos, que me agradezco que estén bien todos los compatriotas, señor Alberto Espina, había un venezolano también. ¿Ah? No se ponga nacionalista y Hilwen en momentos que no corresponde. Y, por otro lado, está esta cosa de... esto genera bastante dudas razonables, ya no nos tragamos todo, probablemente. Como bien decía Profitador, ¿por qué algunos se tragan tan rápido ciertas tesis? Sin siquiera mirar. Algunos se dieron a condenar a ciertos grupos de izquierda a pito de nada. O sea, uno espera que Moisés Paredes condene cualquier cosa que le diga que le condene. Pues, a esta altura ya da lo mismo. ¿Ah? Condene todo menos la corrupción del PPD. Pero bueno, el carro está haciendo esto y uno sabe que está ahí. Pero había otro. O, ¿sabes qué? Ayer, a propósito del reportaje de Canal 13, veía un tuit de Sebastián Elwin y me parecía a lo menos ingenuo. Era como decirle a Nanay o bien pegarle un pipe. Porque decía, a mí me entrevistaron hace como 2 o 3 meses en Canal 13 y vienen a poner ahora la nota. Y vienen a poner ahora mezclando todas las cosas, digo, en el tema del atentado. Qué feo, yo me voy a querellar, yo voy a pedir rectificación. Oye, pero si le estáis dando una cuña a Canal 13, pues bueno. A Canal 13. A vos, Filpo. Exactamente, wey. Los dirigentes estudiantiles, ay, sí, me tergiversan y todo el y corren. A darle cuña a Bofil. Yo lo he dicho, ay, a mí me encanta Melissa Sepúlveda, pero encuentro impresentable que haga nota, bueno, columna en The Clinic. Diario, pero ultra machista, no podéis decirte sí. Feminista, bueno, cuando hay un diario que ocupa espacio para mostrar teta y vender más. Entonces, después cuesta decir así como, oye, además que te tergiversaron, pero por supuesto, si eso fue un collage. Mezclaron cosas que ni pegaban ni juntaban, hacían indistintamente bombas molotov con cabros saliendo allá en Grecia, con marchas del FEL, con pedazos de movimiento estudiantil, con Sebastián Elwin, que es súper tranquilo el cabro, bueno, hablando, y después salía otra molo colectivo, después un organigrama de cómo funcionaban colegios y los colectivos que habían adentro, y cuáles eran anarquistas y cuáles no, y una weá increíble. Pero uno sabe quién es, po, sabe que ahí está Bofil, sabe que es Canal 13, po. Sabe que ahí todavía trabaja Pablo Honorato. Po. Entonces tampoco nos sorprendamos así como hoy, sabe que entramos en un nivel de desesperación y paranoia, ¿por qué no? Está hablando Peña y Lillo. Sí, y después del comité policial que tuvieron. Yo creo que Peña y Lillo ya le sacó dos cuerpos de ventaja a Hinspeter hace un rato, lo estábamos diciendo, antes que ocurriera esto. Uh-huh. De hecho, la ley Peña y Lillo, que va a ser la ley de antiterrorista, va a ser harto más violenta que la ley Hinspeter. El tema es que va a estar legitimada, esa es la diferencia con la ley Hinspeter. Esta va a estar legitimada dentro de un aura del miedo que causa y legitimada por ciertos sectores que lo que han hecho constantemente desde que empezó un gobierno es mirar para el techo. Pero si ya no les provoca ver a cabros reventados con la cabeza producto de la represión de Carabineros. El domingo salió todo a defender al periodista y nadie defendió, por ejemplo, ¿por qué crees que detuvieron a la gente de Canal 3 de la señal 3 de la Victoria? A pito de nada, y está registrado, a pito de nada. A pito de nada. No, pero vamos, ¿por qué? Porque nosotros después vamos a los canales a dar conferencias y somos amigos de los periodistas y todo el cuento. Sí, pues, pero la gente común y corriente no. Pero salieron ahí los líderes de opinión y todo lo demás, condenar. Obvio, condenable. Y como lo dijimos ayer, como decía Víctor Gómez, condenable también que el canal lo haya expuesto allá. Un tipo que viene del área deportiva. Fernando Sánchez. Lamentable situación, pero si nadie puede entrar a justificar el rociar con benzina con alguien y todo el tema. No, es que la ayuda y todo. No, vengáis con tontera acá. Bueno, y si hay una diferencia, una estructura revolucionaria, pero sine qua non en términos de nuestra diferencia en actuar. ¿Ah? Ante esa cobardía que tienen ellos, nosotros lo enfrentamos siempre de frente. Bueno. Tapado, como sea, todo el tema, pero le damos cara así. Sí, pero hay algo que dice la gata Mapola que igual es también duda legítima, si es que hay infiltrado encapuchado. Bueno, todos apuntan allá. Pero hay que matizar ese tipo de cosas. Una, ¿por qué? Pues no siempre son infiltrados. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay acciones que son legítimas en términos políticos. Le gustarán a algún sector o alguno de este, pero encapucharse no es ni bueno ni malo. No, pero la acción, periodista. Pero en el caso particular del periodista, sí, esta cosa. O sea, yo, ustedes, como bien saben, he estado bastante y gratamente sorprendido de haber engordado un kilo. Y era así como, ¡oh! ¡Estoy gordo! Así como, peso, fornido, con unos bíceps. Decía, ¿qué onda estos cabros? O sea, fibrosos, po. Gente no solamente bien alimentada, sino cuidada y todo lo demás. Entonces, claro, venían del gimnasio Pacífico y de allá a la vuelta, po. Era llamativo, por supuesto que lo era, po. De hecho, a uno de los que logran en un momento se le encontraron documentos que los indicaban con la PDI. Por eso. Pero eso, ese no es en el mismo caso, claro, ojo. Refiero. De hecho, está en la nota revisada y son casos distintos. Pero uno puede entrar a dudar de quiénes son todos. O sea, uno puede decir, obviamente hay encapuchados que son de también. La marcha, pero también hay algunos que no lo son. Entonces, claro. Cuando uno ve, uno tiene que preguntarse, bueno, de cuáles son en realidad. Es que también es que hay lo que juzga uno son las acciones, no la capucha. Es una tontera. Por ser, hay jóvenes que se dejan llevar por justamente los que llevan la batuta, vos. ¿Ah? Ya vamos a hacer tal cosa y nos faltan los desubicados que los siguen. Entonces se hace el grupo. Pero ahora no vamos a decir de que tienen 100 infiltrados trabajando en conjunto. No, no necesitan, porque siempre hay tontos útiles que se meten a seguir lo que le están diciendo y que creen que eso es lo correcto. Uh-huh. Y se equivocan. Tipo, siempre. Claro. Ahora eso de la capucha, claro, depende quién la use y para qué la use, por ser los tipos que fueron a ser encarados los de la Marina por los casos de derechos humanos del tiempo del golpe, iban también encapuchados, po. Y eso sí, está bien que fueran encapuchados, porque cómo iban ahí con el rostro descubierto para que sean por todos reconocidos que ellos habían sido torturadores, no, po. Entonces, pasa, po. Capítulo aparte, ahora que me lo recordaron por acá, fue lo ocurrido ayer en la tarde, una publicación supuesta de Panoramas New. Yeah. Panoramasnew.com, ya no.cl. Saludos a Max Quitral, que lo compró. Max, cuando vaya a ver una nota, me avisáis antes, y porque la había tirado ya y me avisa, oye, ¿cachaste esto? Siempre dice, ¿cachaste esto? Y ya lo tiró hace un rato. Yo le dije, sí, estábamos terminando de chequear acá con un grupo de gente que nos llamó la atención de otros medios y estábamos viendo precisamente el tema de las actualizaciones y todo lo demás. Es que hay gente, me dice, el Rula dice, yo también me lo compré. Es que hay gente nuevita, así como en Twitter, se ha perdido varios capítulos de esa teleserie. Es que para Tomeri. Da mucha risa para Tomeri. Sí. A mí me causa gracia. Aunque debo decir que igual hace de tremendo daño, principalmente estas dudas legítimas que hay respecto a lo a que haya sido desde el gobierno, desde el Estado, lo de los bombazos, porque al final desacredita eso falseando los datos. Y eso es súper pernicioso. Y falseando los datos, haciendo como que él sabía desde antes lo que iba a pasar. Cuando lo escribió después, una cuestión realmente vergonzosa y qué bueno que fue descubierto a tiempo para que se den cuenta en realidad del engaño terrible que hay, pero no por eso uno deja de dudar, ese es el punto. El tema es que no hay que creerle a Pato Peri, pero claramente le hace un flaco favor también al gobierno porque le quita toda sospecha a ellos, porque la sospecha que se hizo era falsa. Era mal argumentada, con falsa información, hecha con oportunismo simplemente para levantar tu medio de prensa, que fue el caso de Pato Médico, Panorama News, con lo que pasó. Entonces uno dice, bueno, no la arruine tanto, por favor. Igual no hace reír, sí que eso lo agradecemos, pero arruina, por supuesto, una legítima sospecha. Uh-huh. La hace mal a esa sospecha. ¿Cuál es el tema que ocurrió? A eso de las 4 de la tarde, más o menos 3 y media, 4 de la tarde. Tipín 4, de hecho fue. Pato Meri, de hecho, es más, si me aguantan un cacho, voy a ir directamente a la hora exacta. Donde coloca, todo empieza con un tweet, donde Patricio Meri, Bell, lanza un tweet y dice, bueno, esto lo anunció Panoramas New ayer, y dijo que iba a haber una bomba en la escuela militar. Es más, si uno leía después la nota de Tipín 7, 17, 8, era en el local, el nombre del local, Juan Maestro, y escuela militar, y se iba a colocar una bomba. Y todos dijeron, wow, increíble, increíble. Sí. Y el artículo estaba fechado con 0:17 horas. Entonces, había sido como 17 horas, a ver cuánto, como unas 12, 13, 14 horas de anticipación. Igual, bien. O sea, era como, wow, un golpe. Y esto, hasta ahí, todo bien. Te estoy escuchando, ya. Esto fue a las... Aquí. Hay dos tweets. Uno que son de las 4.49, y hay otro anterior que les digo al tiro, tal de las 4.49, fue el primer tweet ayer. Quiero que se fijen en esa fecha, o sea, en esa hora. Espérate. Acá está. Aquí encontré el otro. Porque es importante, porque esto es lo que nosotros estamos. Y el otro fue a las 16.48. De ayer, 4.48 de la tarde. ¿Ok? Estamos. 4.49, 4.48. El primer tuit dice: nosotros anoche denunciamos que la próxima bomba sería colocada en Metro Escuela Militar. Ojo, 4.48. Ya. Y. 4.49, viene el segundo tweet y ahí... ¿Qué señala ahí? Vamos, claro, a verlo. Vamos a esperar qué es lo que señalaba, pero ya el hecho de que la noche anterior haya estado dando a conocer... No. Es que la historia es muy interesante. Aguántate un cacho, que estaba respondiendo algo, me disculpan. Ya. 4.49, 4.48, son los dos tweets. Primer tweet: nosotros anoche denunciamos que la próxima bomba sería colocada en Metro Escuela Militar, Panoramas New. Ya, y eso lo hace en su Twitter. 4.48, o sea, y la bomba había reventado a las 2 de la tarde. Ya, ok. Ya. Antes de eso, Pato Mería estaba en otra parada, que iba a hacer lo mismo. La nota está posteada a las 0.17 horas. Mm. ¿Ya? Es que sale en la parte de arriba. Y ahí todos dijeron, ok, bien. Antes de eso, él nos dijo, oye, una bomba. Yo dije que iba a estar ahí. Pero hay otra cosa más curiosa. Ni en su Facebook, ni en su Twitter, posteó la nota. ¿Qué quiere decir eso? Puso el link de la nota a la hora que la dijo, ni después de esa hora. La nota la pone recién, tanto en Facebook como en Twitter, después de las 4:30 de la tarde. Porque aparte Panorama News no tiene mucha visita, el Twitter de Panorama News está parado, y este porque está cerrada la página y ahora está .cl, ahora está en .com, con un servidor fuera de Chile. La nota está posteada a las 0.17 horas, ¿ok? Pero la nota está modificada a las 4.33. ¿Cómo usted puede saber eso? Ayer me preguntaron a un amigo, bastante simple, usted se va al caché. Cuando usted abre una página de Google y busca en un buscador, ¿cierto? Google hace pantallazos cada cierto tiempo, cada cierto rato. Y te pone lo que tú tenías antes de, incluso hacer modificaciones y todo el tema, porque te va guardando. Internet es una biblioteca de archivos. Entonces vas generando y generando estos pantallazos. Sirve mucho cuando no te carga la página y todo el tema, tú puedes ver el caché. Te generó ese pantallazo y te lo va a mostrar. Y te va a decir la parte de arriba, la hora, esto fue actualizado, tal, esto fue. Y hay un caché de Pato Meri a las 4.33. 4:30, por ahí. Y fíjate que está la nota, que era bastante fome, tengo que decirlo. No, porque es una nota que siempre saca Pato Meri para las marchas, para los que conocemos y leemos constantemente. Yo leía para nada más New. No tengo ningún problema en reconocerlo. Y que tiene que ir con el hijo de Guatón Roma, que todos los infiltrados son Paco y todo el cuento. Un tema. Y que las marchas están reventadas por el orden de un general y bla, bla, bla, bla. Todo ese tema, conocemos más o menos para nada más, ni conocemos al Pato Meri, más o menos siempre va lo mismo. Pero no salía en ninguna parte lo de la bomba. Y no salía en ninguna parte lo de... Lo que tiene que ver con escuela militar ni nada por el estilo. Porque eso fue agregado después del bombazo. Es más, fue agregado después de las 4 de la tarde. Y cuando lo agregó, a su nota que no había ni siquiera él tirado, porque la verdad era una nota que él escribía nomás. Pero había quedado el post y se dio cuenta de que quedaba la fecha del post, dijo, acá está la mía. Y le agregó la parte y le puso, y la próxima bomba será en Juan Maestro, en Escuela Militar. y lo sabe la gente de investigación y tal, son y todo el cuento. De hecho, mencionó el de investigaciones que estaba viendo el caso. Exactamente. Y bueno, no faltó quien le compró. Yo sabía porque uno que trabaja en WordPress cacha cómo funciona eso. Y uno sabe que puede actualizar las notas sin que cambie la fecha de la nota. Uh-huh. Y Pato Ameri se dio cuenta de ese detallito y dijo, bueno, aprovechémoslo maliciosamente. Este tema le darle crédito a mi medio. Y por un rato parece que Panorama News fue muy visitado. De hecho, se les cayó la página por saturación de visita. Sí, no, por este. La otra estaba cerrada porque hay un tema judicial, sí, efectivamente. Pero este fue por el nivel de visita y... Y bueno, después de un rato se empezaron a dar cuenta de este engaño. Yo, de hecho, no sabía cómo era la forma de autentificar esa duda que yo tenía. Yo sabía que se podía modificar, pero en realidad no me acordaba que el caché de Google te podía dar ese datito que era el necesario para entonces decirle a Pato Ameri mentiroso. Dos pantallazos, por ponerlo así. La nota propiamente tal sin la modificación y la nota posterior con la modificación que es un párrafo. Donde y era como así como iba a ser en Juan Maestro en la escuela militar. Es que eso ya era demasiado sospechoso. Ahí falló. Pueden buscar en el TL de Pato Ameri antes de eso, nada. De hecho, antes de eso lo que señala es que Carabinero debe saber, Carabinero está involucrado en el tema del bombazo. Y después de eso viene la nota. Después de eso. De hecho antes de eso, él hablaba esto... Que alto mando carabinero entre la corrupción y el espionaje, impunidad en el caso de escuchas telefónicas, la Armada mató a mi hijo, inaceptable que general involucrado en violaciones de derechos humanos durante dictadura se mantengan activos y visibles en un gobierno, hasta ahí todo bien, etcétera, etcétera. Pero fue recién, ya en la tarde, cuando él sale con esta cosa de que había anunciado el tema. Obviamente hay gente que compró de primera. Por supuesto. Bueno, no era para menos de si te parece que tú creas, po. Sí, pues, pero está el este de chequear. Lógico. Mira, yo me voy a lo que dijo Profitador delante. Puta, nos decimos críticos, ¿ah? Nos decimos de izquierda, que no nos compramos todo, pero la compramos completa, ¿sí?, cada rato. Sí, sí, nos comemos la pesca completita y... Hasta con de hecho, debo reconocer que Max estaba un poquito abochornado por haber comprado tan fácil, saliendo el historial que tiene. ¿No se acuerdan del caso Úrsula Eger? El caso Úrsula Eger, que terminó siendo un agente de la CIA, que era su pareja. Muy chistoso, de lo mejor. Pero fue muy loco, así... Podría estar aquí contando varias historias, pero aún así uno tiene la duda razonable, y de hecho mi duda razonable incluso quiere decir que yo le compré a Pato Ameri, pongámoslo así, yo le compré a Patricio Ameri Bell. Entonces, ¿sabes qué? Me parece atendible, si no, no me lo ha tomado el tiempo. ¿Es cierto? ¿Será cierto esto? Bueno, empiezo a revisarlo y lo empiezo a chequear. Y cuando me encuentro con eso, no, esto no es cierto. Bueno, cotejemos. Porque lo del caché no es solamente lo que uno puede confirmar o no, porque puede haberle puesto una coma. Claro. ¿Cierto? Eso pasa. Nosotros escribimos y de repente modificamos porque sabes que hay una falta de ortografía. A mí me cargan la falta de ortografía, entonces, y la sintaxis para que se entienda bien y todo lo demás. Y uno hace ese cambio en WordPress o en el que esté ocupando plataforma y aparece después en la página en lo que uno publicó. Pero, ¿no les parece extraño que él no, la nota que fue puesta a las 0:17 horas, ¿ok? De el lunes, ya madrugada de lunes. No la haya puesto ni en su Facebook, no la haya puesto mientras estaba anunciando un bombazo en un lugar en específico. No la puso en su Twitter, no la puso en su Facebook. Y solamente aparece después de que ocurrió el bombazo, pasado las 4:00 de la tarde. Y no fue a reportear en el lugar cuando era el único que podía ir a reportear un bombazo y saber dónde era. Claro, el Pulitzer chileno, que no sé si hay un premio. Ah, el Raquel Correa Award, no sé. Claro. Además, habría sabido dónde instalarse para que no tuviese ningún riesgo. O haber ido a avisarle a la gente, oiga, saben, arránquense porque... Paranoia News, como dice. Paranoia News, sí, estoy leyendo acá. Paranoia News, Vidente News. A mí, Pato Ameri, me cae bien. Porque encuentro que es un tipo que tiene sentido del espectáculo. No por nada, discúlpame, sea como sea, parece que era un payaso, que era un chanta, sacó un porcentaje no menor de una elección. Y con Meo. ¿Ah? Y con Meo. Y con Meo ahí también. También. A Meo, de hecho, de las dos campañas fue generalísimo. De hecho, tiene estudios. Patricio Medina, no solamente en términos periodísticos, estudió periodismo en el ARSI. Estudió también comunicación estratégica, especialmente para este tema más político de asesoría. Fue candidato a concejal acá en Estación Central, fue candidato a alcalde. Sí. Bueno, cuando está ahí el caso Úrsula Eger, a dos días antes de las elecciones en Puente Alto, por violencia intrafamiliar, y que después de tres declaraciones públicas en Panorama News, ya la otra era distinta y al final no era un problema de pareja ni que le había robado el celular. Este, que era un agente de la CIA, que era una azafata y todo. Úrsula Eger, que fue VJ de MTV, una chilena. Y azafata lo que lo hacía, un agente de la CIA. Y azafata lo que lo hacía, ya constituía de ser un agente de la CIA. Y que le hizo pasar como su pareja, porque todos creían que era su pareja, pero estaba recibiendo información de la CIA. Ah. Por ahí anda Úrsula Eger, pueden entrevistarla también, ¿no? Lo aseguro que la va a mandar a la punta del cerro. Independiente, yo agradezco la buena onda, porque me acuerdo que un día fuimos directamente a consultarle a ella y nos relató sin problema, una tipa muy amable, pero en general con un grande medio no se quiere meter porque ya un cacho el tema. El punto acá es que esto en vez de aportar, o sea, ya está bien, si queréis poner a tu página y viralizarla y todo el cuento, está bien, porque como en la .cl está caída y al final no tenía ni siquiera entrada por ahí, todo bien. Si la culpa no la tiene Patricio Meri, seamos honestos en esta parte, la culpa la tienen los otros. La culpa no es del chancho, es del que le da la flecha. ¿Ah? Y acá alta gente quería escuchar algo tan loco como eso, quería escuchar que Salfate en el programa tanto dijo que un día en la escuela militar iba a construir algo... Porque se lo avisaron los extraterrestres. Porque son relatos sabrosos. Ah, si uno está buscando constantemente ese relato sabroso. Y Pato Meri lo entrega a raudales. O sea, hay que decirlo. Patricio Meri entrega eso, pero con una maestría en la forma del relato. Medio burdo a veces y todo el tema, pero esa locura lo hace mucho más atractivo. Que harta gente se lo compró así barato. Ahora, pasó media hora y ya la cuestión era talla. Ayer, de hecho, salió una nota en Diario de la Nación. Pueden buscarla. Donde se hacen cuenta acá de cómo Patricio Meri se jactaba de haber y después cuando uno revisaba el caché, se da cuenta que la nota había sido modificada y todo lo demás. Ahora, él está pidiendo reunión con Peña y Lillo y con el alto mando y todo el tema para entregar los antecedentes y todo el tema. Menos mal, el atentado no fue en Ecuador. Igual hay que decir que Pato Meri ganó el premio Lenin Guardia de esta ocasión. Tú decís por la no, es que si hubiera ganado Lenin Guardia cuando él mismo fue para hacer la noticia, eso ya habrá sido más loco todavía. Claro, pero yo fui y puse la bomba para hacer noticia y le dije antes que todo. De hecho, menos mal que, porque la sospecha sí que era correcto el post, podía haber sido ese también. De Pato Meri uno espera todo, pero al final afortunadamente un tipo inocente que simplemente modificó el WordPress, no puso ninguna bomba y dio jugo. Y sí, muchos creyeron a Pato Meri. Yo tengo ese principio de duda sistemática a Pato Meri, porque, claro, algunos conocemos un poco más su historia y algunos de sus casos y algunas de sus acusaciones y sus delirios con Correa. Yo, honestamente, Úrsula Eger, yo no sé en qué momento se perdió. Sé que no era mal periodista. De hecho, yo recuerdo en un momento terminado así, pero golpe. Pero yo creo que todo este cuento... Y doy por descontado, voy a no meterme en el tema de las campañas electorales en las que participó y que terminó peleado. De hecho, una vez se agarró con Meo en el Canal 13. ¿Para qué decir lo que ocurrió con Parisi en el debate, que terminó bastante mal la cosa? Y después dando una declaración a Álvaro Escobar en el Mega, en un programa, un late. Y mientras Franco Parisi lo despedía en vivo y en directo al mismo tiempo. Descontado todo eso. Pero... acá hay dos cosas que se juntan. Una, esta credulidad increíble de gente que se compra todo de una manera increíble y que decimos, oye, le está haciendo porque le está pegando a los poderosos y todo el cuento. No, está haciendo un show. Y otra es que, fuera de toda esa broma y todo ese sentido del espectáculo, no deja de ser medio grave que hagáis un festín de esto. O sea, para mí es tan condenable la notita de Canal 13 tratando de mezclar cosas. El tema del movimiento estudiantil con este caso bomba. Como los panoramas diciendo, Pensémoslo así. Que de hecho... Disculpa, ¿qué dijiste? Pensémoslo así. Ah, sí. Hablo como padrino y te sale mejor. Que, por ejemplo... sí, sí. Está difónico, discúlpalo. Sí, sí, Pato Meri vio que Peña y Lillo y... Peña y Lillo y también, por ejemplo, el Canal 13 o todo, o Espina, o todo, están sacando, podríamos decir, provecho del bombazo. Porque eso están haciendo, están sacando provecho del bombazo. Pato Meri debe haber pensado, ¿y por qué yo no, po? También sí. Pero está, si, están todo, si están todos ganando con esto, claro. están repartiéndola gratis, hay que recogerla, ¿no? a mal revuelto ganancia pescadores. Dijo, bueno, hagámonos nosotros también nuestro negocio y publiquemos o reanimemos esta nota de Panorama News y así me visitan y todo eso, del mismo modo que Peña y Lillo levanta y resucita su ley antiterrorista, claro. ¿Por qué no? De hecho, en nuestro propio TL creo que está, porque hay unos amigos también que están de otros medios, nos consultaron respecto a esto y le hicimos una cronología de hecho y explicamos por qué no era cierto esto. Pero nada, se agradece el momento Vilsipap igual también. Sí. Hay un tema ahí con lo que queremos. Sí, nos vamos a ir a una pausa musical. ¿Qué pasó? Te estás ahogado, tengo un ataque. Llamo a la ambulancia. No, estoy pidiendo que voy a tener que salir. ¿Puedo ir al baño sin pedirme permiso, Alfonso? Ya, gracias. No, el tío parvulario. No. Sí. ¿Puedo ir al baño? Tío conductor. Nos vamos a ir a una pausa musical. Nos vamos a ir con un tema. Esto se llama La Política, en el matinal. Y ya volvemos a este programa de conspiraciones, bombas y muchas cosas más, contextualizando y profundizando los diversos temas que están en la palestra. Capichi. Y con el padrino acá presente. Nos vamos. Esto que suena se llama La Política. En el matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos. se indigna por esta desigualdad, lamentable diferencia económica y sexual. Y el gobierno de turno dice que eso está muy mal, ignorando la importancia de toda diversidad. Hey. Calle a protestar por un sistema más justo a la hora de educar. Y el gobierno de turno dice que eso está muy mal, sin saber que el movimiento tiene fuerza popular. Porque la política es un lago tan turbio, porque la política siempre huele tan mal, porque la política es un lago tan turbio, porque la política siempre huele tan mal. Thank you.

regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar a través del TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, también en la comodidad de tu hogar o donde tú quieras. Y ya nos despedimos de la gente de Radio Aucana a través del 107.1 en la comuna de San Fernando, la sexta región, con quienes estuvimos hasta las 12. Recuerden que a las 12 en esa radio comienza el bloque El Club de los Aucanitos. Este es el horario de adulto ya del matinal. Se van los niños y volvemos nosotros. Y bueno, leyendo varias cosas, Emilio cuenta que dijo en la Universidad de Chile Patricio Meri, viste, que es un gran escuchador de radio. Él dijo, él estuvo el otro día en la radio Universidad de Chile. Es como un archivo org, pero humano. Emilio, así que ahí nos podría contar. La Araceli dicen, a un Elwin jamás se le cree. A propósito de lo que decíamos. Así que ahí estamos, Alfonso, el padrino. El Joaquín. Padrino, sí. Ana Karina está diciendo, mándenlo para la casa al pobrecito. Ya lo vamos a mandar para allá. Y también nos acompaña acá también otra persona, pero que está ahí silente. Sí. Y se ríen, ¿por qué se ríen así? Pero... ¿Ah? También no, tiene... puedes hablar, sí, ahí y saludar y todo lo demás. Claro. Sí, hola. Hola, mi nombre es Ángela, vengo Dale. De Radio USACH para poder cubrir y mostrar lo que ustedes hacen acá en Radio Villa Francia, que nos interesa bastante el trabajo que realizan. Ahí si está Alex Drago, ella no es Chulí, que tiene una fijación por las voces femeninas de acá, siempre las confunde. Y nada, pues, seguimos, estábamos viendo, a propósito que nos estaban enviando esto de que Peñailillo anunció ya el fortalecimiento de la ANI y la ampliación en las atribuciones de la ley antiterrorista, esta última, la que se envía con suma urgencia al Congreso, ya era parte de la agenda, pero ahora se le agrega esto de la suma urgencia. Acá te están mandando recomendaciones médicas. Ya. Me dicen, y el padrino, que se pinche. Después, ¿ya tienes miedo a las vacunas? Ya me pinché. ¿En serio? Sí. ¿Quién te pinchó? Me pincharon. No, ahí diré quién. Pañolín rojo. Notas. Pañolín rojo. También me recomendaron solo un pañolín rojo para el cuello. De hecho, debiera usar el pañolín rojo para proteger tu garganta más, sí, que para exhibirte en las marchas. Creo yo. Por ejemplo, yo me cuido bastante la garganta. ¿También hecho, usas pañolín? Sí, pero acá, pues. No ando ahí exhibiéndome en las marchas y todo lo demás. incluso tomo hasta tecito con miel, siendo que odio la miel. Pero lo hago por él, para estar ahí bien, lo mejor posible, en el programa. Otro tema que quedó pendiente, ya saliendo uno del tema de la paranoia y el caso Bombas, tiene que ver con el tema de educación. A propósito que estaba hablando Melissa Sepúlveda hace un rato, la CONFECH ha planteado su posición respecto a tener una mesa de trabajo con el gobierno, con el Mideduc en particular, pero de carácter vinculante. Esto luego de la bajada que ocurrió el 30 de agosto en el plenario CONFECH en Concepción, que echaba pie atrás luego de la votación anterior en el Lausach, que había sido también especial para ver ese tema. Se invalidaron algunos votos, por los cuales se revisó nuevamente en ese plenario de CONFECH. Y Concepción se retiran de la mesa de participación ciudadana en base a que esta no era, primero, vinculante, segundo, porque no veían garantías de parte del Mineduc y querían una mesa de trabajo constante. Las indicaciones se entregaron ayer, por lo menos la primera parte, de hecho en un acto que se llamó Colegios de Bienestar, junto con el Ministerio de Salud. Y hay varias cosas que llaman la atención. Primero, y es lo que han entrado a reaccionar los estudiantes, que hoy día no parece ser el tema noticioso del momento porque están todos todavía con el tema del caso Bombas, pero primero, se va a expropiar en excepcionalísimas casos, como ayer lo señaló el ministro Izaguirre, los colegios. Esto ya cambia un poco de una discusión que viene hace como de 2 meses, que ya se está hablando de cuál iban a ser los montos que se iban a pagar a los colegios para hacerlo de una otra manera estatales. Después comprarlo. Comprarlo lisa y llanamente, después se vio la posibilidad, y esto es lo que ha generado mayor polémica y mayor ruido, que es arrendarlos. O sea, permitirle a algunos sostenedores que les van a comprar los colegios, pero van a poder arrendarlo y pagarlo como en cómodas cuotas. Y algunos dicen, bueno, la gran trampa de la educación de mercado y lo que ha permitido el lucro de la educación es precisamente esta figura del arriendo. Uh-huh. Eso por un lado, se permitiría la selección en colegios emblemáticos y algunos particulares subvencionados también de forma excepcional que demuestren cierta calidad, porque este primer paquete y esta reforma va apuntando a la calidad de la educación, no necesariamente a la gratuidad. O sea, los subvencionados continúan, porque también se habló en un momento de que podían terminarse porque iba a ser gratuito y por lo tanto iban a pasar todo al Estado y se acababa la municipalización. Todas esas cosas ofrecieron al principio. Exactamente. Pero fueron solamente ofrecimientos de campaña. Es que claro, a ver, lo voy a plantear de la siguiente forma. Revisemos un poco la campaña. ¿Por qué digo esto? Porque el fin de semana esto pasó casi piola, insisto, porque lo ocurrido ayer se comió todo el tema noticioso. Sale hablando Jimena Rincón, ¿ok? Secretaria General de la Presidencia, que está encargado de ver la relación con el Congreso desde La Moneda, y sale a aclarar una dicho de Michelle Bachelet, particularmente en Radio ADN, a propósito de que había cerrado la puerta de la Asamblea Constituyente. Que lo que dice Jimena Rincón, dice, Bachelet no ha dicho esto, fue tergiversada. De hecho, ella no ha cerrado la puerta a la Asamblea Constituyente. Yo sé que parece broma, que es un poco gracioso, pero señala de que ella no ha descartado la Asamblea Constituyente. Y dice, pero sí, pues él se le preguntó sobre eso y dijo que esa forma no, que había otra incluso. Dijo, no, pero ella no descartó de plano. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el programa, cosa que lo revisamos durante incluso el verano y dentro de lo que fue el año pasado, era bastante ambiguo. De hecho, cuando revisamos particularmente el acápite que tenía que ver con educación, era extremadamente ambiguo. Y hoy día se demuestra eso en la práctica, porque en definitiva no se le puede acusar de que no cumple algo que la verdad, en términos estrictos, no prometió. No quedó claro. O sea, jamás se dijo, mira, este y en esta fecha o vamos a hacer tal y cual cosa de esta manera, porque siempre era eso un tema que hay que profundizar porque queremos la mayor participación ciudadana respecto a tal o cual tema. Y con la educación está pasando eso. Con la reforma tributaria, que todavía no está lista, gente da por hecho un tema que no está listo porque todavía se le está haciendo cierto recorte al bonsai en la Comisión de Hacienda. Y de hecho, cada vez... Y acá hay un hecho que ocurrió y que pasó también piola. Bachelet se juntó con el gran empresariado. Y aquí hay una señal re interesante. Se juntó Bachelet, no se juntó Arenas. Porque el que estaba siendo cuestionado de parte del gran empresariado, me estoy refiriendo a la CPC, lo demás, era Alberto Arenas, ministro de Hacienda. Porque golpearon la mesa y dijeron, queremos hablar con la gerenta, no con el supervisor. Así tal cual. Y fue Bachelet para allá. Y Arena se juntó con los pequeños y medianos empresarios en La Moneda. No, sí, es verdad, esto ocurrió. Y el tema es que los grandes empresarios salieron contentos de la reunión con Bachelet y los pequeños y medianos empresarios no salieron contentos con el ministro Arena. Entonces, de hecho, Bachelet sale a hablar y de hecho sale el presidente también de esta asociación gremial, empresarial, a decir que el interlocutor para ello era Alberto Arena, pero era necesario hablar con la jefa. Bajarle un poquito el perfil a lo que había pasado. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque todavía se está viendo el tema de la reforma tributaria. De hecho, ya el FUT quedó. O sea, no quedó en términos de nombre, pero quedó el mismo mecanismo. Y ojo. Es como la LOCE y la LG, como ese cambio nominal. Hay cambios que tienen que ver, claro, con temas puntuales. La gente no entendió muy bien en qué se refirma el tema de la reforma tributaria y por qué se cambió. La reforma tributaria fue cambiada casi completamente. El tema de la inversión del FUT se da otras garantías para lo que se denomina la reinversión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas garantías a las empresas que les permiten perfectamente reinvertir. Y con eso eluden. Ahora, lo que no se le va a permitir, por lo menos dentro de este marco legal, porque hay otro lado que sí se puede, es retirar plata de buena primera. Ahora, no es algo raro porque la tradición en Chile en términos económicos ha sido así. A diferencia, por ejemplo, de la legislación económica en términos argentinos, que es lo que permitió los capitales golondrina, que es lo que permitió el saqueo básicamente el año 2001, en Chile siempre ha estado esta especie dentro del Banco Central y dentro del Ministerio de Hacienda de un porcentaje si tú quisieras retirar tu plata de buena a primera. O sea, tú inviertes acá en Chile, perfecto, te quieres ir, ya, el 7% queda aquí, sí o sí. Y eso fue una manera de resguardarse. Ahora, el empresario presionó para que eso se liberara. ¿Por qué? Porque querían empezar a expandirse. Y así empezó la expansión de varias empresas chilenas en el Cono Sur y también en gran parte de los países vecinos. Estamos hablando de Perú. El retail chileno ganó más plata en Perú el año pasado que en Chile. Colombia. En Colombia no le fue muy bien. No. De hecho, Zaye se fue así como sí, mal. Zaye fue uno de los que más perdió. Y casi entró en quiebra. De hecho tuvo que empezar a capitalizar con cierto y haciendo cosas bastante truchas, pero como el tipo tiene buenos contactos políticos y tiene medios, como el caso de Copesa y lo demás, pasó casi piola. El tema es que se le hizo una reforma asustando todo esto con el tema de la desaceleración. Se hizo una reforma a la medida de un programa de procrecimiento y proempleo, entre comillas, ad hoc al empresariado. Ahora, ¿qué es lo que puede responder alguien del gobierno? Nosotros cumplimos con una reforma tributaria que ofrecimos en campaña y que era para juntar plata para estas cosas que tienen que ver con educación y salud. Oye, pero que en definitiva terminó siendo ventajoso para el empresario. Sí, pero nosotros prometimos que iba a haber plata para hacer estos cambios. Da lo mismo cómo. Claro, da lo mismo quien gane. Y eso fue uno de los argumentos muy fuertes que tuvo el gobierno para justificar este acuerdo político. La excusa que se daban era que probablemente si esto no se hacía de esta forma, la derecha, particularmente la UDI, iba a ir al Tribunal Constitucional. Y que no, si bien podía perder o ganar, iba a demorar bastante a una parte que se necesitaba al tiro. Pero hay una cosa... Y eso no es tan efectivo, en todo caso. No, pero hay una cosa. Sucede de que, en cierta forma, todos nosotros estamos poniendo la plata... Para eso, ¿cuánto son? 8.200 millones de dólares. Y además estamos poniendo la plata para que el empresariado no pierda. O sea, esta situación va a traer como consecuencia algún tipo de digamos, no deuda, sino que vamos a tener que pagar más impuestos en algunos artículos para poder lograr esa situación. Uh-huh. O sea, suben los cigarrillos, el impuesto, también a los licores y al vino. Y ya, por ahí nos van a sacar un poco de plata. Pero el resto, ¿de dónde irán a sacarla? Bueno, y tampoco... Porque no va a salir del bolsillo de los empresarios. Y no queda claro si es que se va a lograr recaudar lo que se prometió recaudar con esta reforma tampoco. A mí también me queda la duda de que se logre. ¿Que vayan a sacar todo lo que dijeron que iban a sacar? A mí me queda totalmente la duda. Yo creo que la van a sacar de nuestro bolsillo, de alguna forma. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué artimaña van a utilizar para podernos sacar ese dinero? Porque ese dinero lo van a sacar del Estado. Y el Estado, ¿cómo tiene los fondos? Mediante los impuestos que nos sacan a nosotros. Porque las grandes empresas no pagan grandes impuestos. Al contrario, veíamos hace un tiempo atrás que lo que le pasaba por ser a los lustrabotas en el centro, que tienen que pagar 23.000 pesos cada 6 meses. En cambio, la Coca-Cola, con su tremendo recinto donde está, paga alrededor de 450 pesos mensuales. Pero hay una diferencia, Hipo. Y hay un argumento que fue defendido. ¿Ya? La Coca-Cola da empleo, el lustrabota no. Ah, obvio, en definitiva la compensación se justifica. No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que obvio. Se justifica con eso. Y se justificó, y se sigue justificando, porque tal reportaje no ha cambiado nada en términos legislativos. No, pues. Absolutamente nada. La farmacia, las cadenas de farmacia, las grandes cadenas y todo el tema son las que menos pagan en términos impositivos. Los supermercados y los malls tampoco, o sea, los negocios de retail, todo eso pagan una porquería. Y ese es el argumento que dan empleo. Pero sucede que, claro, ellos dan empleo, pero sucede que el lustrabota hace de que el empleador llegue en mejor condición de presentación a su trabajo. No, y no solo eso, sino que como si uno creyera de que el de que dan empleos con sueldo justo, claro. y de que ellos no están explotando a sus trabajadores, cuando lo que están haciendo es explotar a sus trabajadores, y bajo ese mismo argumento después ellos pueden argumentar de que por eso es que ellos están haciendo un beneficio al país. Son muy buenos. O sea, a mí me parece que es un nivel de caradura, pero asombroso. O sea, sí. Nosotros damos empleo. Es el clásico argumento que en realidad disfraza de que en realidad ellos están explotando y que ellos están lucrando finalmente con sus trabajadores porque no les están pagando lo que ellos producen. Pero muy además lejano. Está comprobado que la gran cantidad de empleo lo da la micro y la mediana empresa. Exactamente. Entonces no es tanto, al parecer, el empleo que dan las grandes empresas. No, de hecho... Pareciera que no. Pero es que, a ver, primero hay que consignar algo. Tanto en la región como en el mundo, lo que se está viviendo es una desaceleración. Eso es un hecho. Por una razón súper sencilla, esto es física económica, que es, nadie puede seguir creciendo en un PIB de desarrollo a una tasa de 10, por el caso de China, por ejemplo. China tenía que en un momento desacelerarse y nadie está haciendo a la laca respecto al tema, por una razón muy lógica. Nadie puede seguir creciendo, qué sé yo, ¿cuánto estuvo China? 10 años. Sí. Creciendo más o menos a una tasa de 9-10. En 10 años duplicó su economía. Claro. Así de simple. Nadie. Estados Unidos viene saliendo de una crisis y está a punto de meterse en otra. Sí. De hecho, en estricto rigor, nunca salió de la crisis económica. Rusia igual. Rusia, hay una diferencia con Rusia. Rusia, ¿por qué? Porque ha autonomizado no solamente sectores productivos, ha autonomizado mercados. Por eso está esta pelea en términos de hegemonía. Con Estados Unidos. La región está creciendo, salvo Perú, está creciendo bastante poco. Y digo salvo Perú porque Perú entra en toda una política, irónicamente o paradójicamente para alguna gente de izquierda, con Ollantumala, que era la promesa de la izquierda, en una economía social de mercado bastante agresiva, donde se le abre de par en par las puertas no solamente a las grandes mineras, la minera extractiva, etcétera, etcétera, sino también al gran empresariado. Por ejemplo, Chile, insisto, ganó más plata en el retail en Perú el año pasado que en Chile. Y en ese sentido ha sido un buen alumno de Estados Unidos, como ha sido celebrado en el caso del gobierno de Ollantumala. Brasil también está en un proceso súper complejo. Totalmente. En términos económicos. De hecho, es más, Dilma Rousseff acusó a su contrincante, que viene las elecciones pronto ahora, de querer frenar proyectos petroleros y mineros, todo el tema, cosa que generó un cierto escándalo durante esta semana que pasó en Brasil. Entonces, el tema de la desaceleración es una realidad a nivel global. El ocuparla acá en términos políticos sirve precisamente para justificar ciertas cosas. Con esto se justifica una reforma tributaria bastante mesurada, por ser fino, para ponerle un concepto. Una reforma tributaria que está hecha a medida. O sea, es inaceptable, pero en definitiva acá termina aceptándose todo y se termina legitimando todo, que al final fue una, como la ley del lobby, fue hecha para los lobistas. Esta reforma tributaria fue hecha para el gran empresariado. Pero es que la de los lobistas, ¿quién la hizo? Los lobistas. ¿Y quién hicieron la del gran empresariado? El gran empresariado. Hay que acordarse de lo que decía Saldívar hace un poco tiempo atrás, que en la cocina no cabían todo, y justamente en la cocina están en la cocina de allá de Vitacura. Entonces, obviamente, está más que claro de quién están haciendo esta reforma y para el beneficio de quién. Es que el argumento es tautológico, porque por un lado está toda esta... A ver, si no hubiera sido probablemente por el bombazo, de hecho, ¿se acuerda que la semana pasada estábamos hablando de que había cierto símil entre, a propósito de esta del 4 de septiembre, se celebró a Frei Montalva en La Moneda, ojo, no Allende, a Frei Montalva, con un guiño a la Democracia Cristiana. Y lo que dijo la Bachelet en ese momento. Y lo que dijo Frei Restable. Claro, pero dijo, vamos siguiendo la ruta de Eduardo Frei. Pero y no de Allende. Ahora, uno puede verlo eso en varias lecturas, porque lo que decíamos nosotros que se parecía mucho al gobierno de Frei Montalva al gobierno de Michelle Bachelet, porque era un gobierno de expectativa. El gobierno de Frei Montalva generó tantas expectativas que incluso generó crisis al interior de su coalición y el propio Partido Demócrata Cristiano, que se terminó dividiendo como en tres partes. De ahí nace la Izquierda Cristiana, de ahí nace el MAPU, y el sector más conservador encabezado por Patricio Elwin, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba en un contexto histórico en el cual se exigía más, el gobierno ofreció más, pero tampoco podía dar más. Y en ese contexto, bueno, con el gobierno de Michelle Bachelet también pasa lo mismo. Hay gran expectativa, expectativa que se creó no artificialmente, se creó porque se ofrecieron muchas cosas, pero la verdad no va a ser muy distinto al primer gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo el primer gobierno en la primera parte, esa parte del 33, por eso hay una caída también en la encuesta en términos de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque la gente ya asumió que las reformas profundas que se podrían haber ofrecido o prometido no van a ser tales. Y esto en toda la área, en educación, en salud, en la reforma tributaria que se ofreció. ¿Qué reforma tributaria que viene a consolidar un modelo que acá en Chile se ha llamado la regla del juego? ¿Se acuerda que había una de las pocas cosas que nosotros dijimos que valía la pena dentro de la reforma tributaria y fue lo primero que se fue? Sí, el DF-400 creo, ¿no? 600, sí. Conocido como el anclaje de las reglas del juego. ¿Qué quiere decir eso? Que ese decreto establece de que Chile se compromete, la empresa de auto, lo demás, a no cambiar las reglas del juego. Eso se ocupó en su momento determinado, y ahí aparecen lobistas como Tironi y Correa, donde hace gran fama, en términos del Royal Terminero, estamos hablando del gobierno de Ricardo Lagos. Y que Lagos, que ofrecía un montón de cosas y todo el cuento, termina siendo uno de los royalty más marginales en la historia de los royalty a nivel global. No es ni un royalty, sí. De hecho. De hecho, no es royalty, propiamente tal. Porque, de hecho, fue consensuado. Hay gran trabajo hizo el Guatón Correa. Con su empresa Imaginación. El punto acá es que se viene hoy día, o se estaba viniendo, por ejemplo, hoy día se confirma que se ponen 500 efectivos policiales más en los metros. Coincidentemente, no solamente con el tema de la bomba, sino que coincidentemente cuando empieza a haber una especie de efervescencia con la evasión. Cuando empieza a haber porque no es propiamente tal, pero empieza a haber como una especie embrionaria de desobediencia civil. Cosa que no ha enfrentado ninguno de los gobiernos anteriores. Ojo, esto es bastante nuevo igual para Chile. Bueno, con esto se genera una paranoia y se generan seguridad, ojo, legitimada socialmente. Sí, porque después de lo que sucedió ayer, obviamente que se legitima porque la gente quiere de que haya más protección, porque nadie quiere terminar en un hospital o terminar muerto por un bombazo. Y esa es la situación que te está mostrando el por qué esta aceptación de esta forma de controlar y de poner más policía en la estación y todo. Ahora, quizás lo único bueno de esto es que va a dinamizar la economía, porque aquí las acciones de las empresas de seguridad van a crecer, pero increíblemente. Claro. Y el ítem seguridad en Chile está facturando bastante plata. El tema acá, y particularmente, vámonos de vuelta a la reforma educacional, lo que se está planteando o lo que se está tratando de instalar y legitimar es una regulación. Lo que necesitamos es regular el mercado. Cuando te hablan de regular ya no habléis de reforma. La reforma, por muy piñufla que sea, habla de reestructurar algo, de cambiar el diseño, el andamiaje y todo lo demás. Y en este caso, claro, lo que se habla es regular el mercado. Regular el mercado de la educación. De hecho, ayer, por ejemplo, hablaba Navarrete, hablaba Izaguirre, hablaba Elia Molina, en este acto que desarrollaron, a propósito también de presentar estas indicaciones, y hablaban de calidad. Hablaban del derecho a elegir, el copago. O sea, el copago que hace un par de meses era una cosa como media mala, de hecho se ha retrotraído un poco el piso en términos de la discusión. Gran responsabilidad tiene el movimiento estudiantil igual. ¿Por qué? Porque ya el tema no era discutible. Se estaba discutiendo sobre educación gratuita y de cómo se iba a implementar. Hoy día se está discutiendo, como que se volvió la discusión a junio del 2011. A foja cero. Casi foja cero. Hay un piso ahí, sí, que es imposible retrocederlo todo, pero queda el piso puesto en cómo regulamos, cómo mejoramos la calidad, pero gratuidad para todos no es factible. Viene esta carta a los 37 en el Mercurio, donde está gente de la Alianza y gente de la Concertación, como JJ Brunner, Mariana Elwin, Eugenio Tironi, etcétera, etcétera, llamando a esta regulación, pero sin cambiar esta libertad. Esta libertad de poder elegir. Si tú permites que eso ocurra, no tienes reforma en términos de educación gratuita de calidad. ¿Por qué? Por una razón súper sencilla, porque deja implementado el gen del mercado, que es la competitividad. Exacto. Obviamente tú vas a querer que tu hijo estudie en el mejor colegio, por tanto, si estás dispuesto a pagar porque es tu derecho a elegir y por tanto tienes derecho porque tu bolsillo te permite tenerlo, vas a preferir tener un colegio en el cual tengas que poner un poco más de plata, pero que esté asegurado de que este va a ser distinto al otro municipal. Entonces aquí viene el gran engaño. Te dicen, el colegio municipal, si todos van a tener calidad, pero tienen distintos proyectos educativos. No, po. La calidad es un concepto de mercado. Este encendedor que tengo aquí en la mano no es de tan buena calidad como un Zippo. Pero hacen las funciones más o menos lo mismo. Si alguien quiere tener calidad, va a tener que pagar más por este. Claro. Y está instalado eso en términos de esta regulación en términos educacionales, de que si tú permites de que hayan colegios con copagos, si permites que hayan colegios que tengan selección, en caso emblemático y particular subvencionado, en caso de excepcionales de calidad, como ha señalado el Ministerio de Educación, permite el mismo sistema. ¿Cuál es la excusa para poder hacer esto? Vamos a meter más plata en los colegios municipales. Y se ha demostrado en todos los estudios en términos de educación y de cambios estructurales profundos de que meter más plata en la educación no ayuda a mejorar la educación. No necesariamente. No, pues para nada. Claro. No. Ahora, qué bueno que por lo menos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los colegios aquí alrededor. Qué bueno que los colegios tengan más plata para que tengan vidrio. Claro. Sería bastante bueno. Que tengan más microondas cuando tienen jornada completa. Como acá, que un avión particular subvencional que tiene un microondas para cerca de 400 estudiantes. Que tenga puertas en los baños. Privacidad. Hay un colegio de 23 años y nunca tuvo puerta. Por eso. En los baños. Entonces, claro, sirve que pueda inyectarse, pero ¿cómo se va a inyectar eso? ¿Se le va a volver a pasar plata a los sostenedores? ¿Quién lo va a regularizar? Porque ese es el problema. Si los sostenedores reciben el dinero, irán a gastarlo en lo que verdaderamente necesitan los colegios cuando no lo han hecho hasta ahora. Porque muchas veces incluso las municipalidades ocupan de caja chica. Claro, la tienen o tanto para sanidad como educación. O las tienen para las campañas y las utilizan también. Y después se quejan que no tienen plata para pagarle a los profesores. Porque una de las cosas que se habló de que iba a cambiar era de que iban a terminarse los municipalizados, iban a pasar al Estado, y eso tenían que regularizarlo si pasaban al Ministerio de Educación o a una entidad que fuera que lo organizara y que se tuviera a cargo, que podría ser una organización extra que no fuera directamente del Estado. Se habló muchas cosas de eso, pero al final no sé, pues parece que siguen los municipalizados. O por lo menos no se ha visto ese asunto hasta el momento. No se ha conversado ni se ha discutido cómo, en qué condiciones van a quedar los colegios municipalizados. Claro. Si va a seguir siendo como hasta ahora, donde el alcalde, el dueño y señor, y determina quiénes son los directores y determina en qué y cuándo se gasta el dinero que está desde el Estado para justamente los colegios y todo ese tipo de situaciones. Bueno, además la figura del sostenedor es única en Chile. Tanto el sostenedor, podríamos decir, municipal, como la figura del sostenedor particular subvencionado, es una figura que se creó durante la dictadura y es única en Chile, y en realidad tal vez podría ser también un elemento ya poner en duda la figura del sostenedor, porque tiene que haber alguien que tiene pleno derecho en destinar los dineros de la educación y pleno derecho incluso también en algunos casos de los particulares subvencionados de modificar los currículum a su parecer, cuando por ejemplo los municipales están o la educación propiamente estatal no tiene ningún derecho a modificar los currículum. Mientras particular subvencionado puede prácticamente educar lo que quiera. Entonces ahí también está la duda. Claro, eso parte desde el principio de... hay una columna vertebral que era de la LOCE y que después quedó refrendada también en la LEJE, que se llama libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza permite, que es la columna vertebral, insisto, de aquello, ciertos proyectos educativos con cierta autonomía, con la diferencia de aquellos que quieran poner o que atenten en un momento determinado con la seguridad nacional o con la patria. Dícese, ¿sabes que como hay libertad de enseñanza yo puedo hacer una escuela de guerrilla? No, ¿sabes qué? Tú te vas preso. Pero eso, sí puede... diferencia, ¿por qué? Porque ese acápite está hecho en particular para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema educativo. Pero se puede hacer una escuela neonazi. Sí. Mientras esta no atente contra el tema de la patria, los grupos neonazis no están proscritos. Está proscrito crímenes de odio racial, violencia, sí. Todo el tema, pero como tal no están proscritos en Chile. Entonces, sí, puedes hacer un taller o una escuela neonazi sin ningún problema. En el sur. Bueno, la abrieron, no está funcionando, la cerraron, claro, sí, no está funcionando, pero lo intentó. Sí. Sí. Escuela neonazi Augusto Pinochet. Sí, sí. Ahora sería exitoso que esa escuela tuviera subvención del Estado y podría ocurrir. Sí, pero claro, sin ningún problema. Sí, el tema es que la libertad de enseñanza, que es lo que defiende en definitiva estos sectores más conservadores, la libertad de enseñanza, la libertad de elegir. Yo quiero que mi hijo vaya acá porque no quiero que se junte con esto. Yo quiero que mi hijo vaya en el Grange porque no quiero que vaya a otro, no quiero que todos sean Grange. Yo creo que estudie en el Nido de Águila. ¿Por qué? Porque yo puedo pagarlo. O yo quiero que esté en un colegio así de ese, ya sea el Cumbre o el Grinch o cualquiera de esos colegios que tú acabas de nombrar. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo esté relacionándose con gente al igual que yo. Cosa de que tenga un futuro en el cual él, al relacionarse con esa gente, va a tener un círculo social diferente. Claro, si eso. Bueno, acá el tema pasa, de los patines, esta gran analogía del tema de los patines, y que, bueno, fue una muy mala analogía de Isaac Guerrero, digámoslo, pero el problema es que salieron los vendedores de patines, a alegar. El problema no es que quién tiene patines o quién no. El tema es que hayan tiendas que venden patines. Sí, ese es el problema. ¿Por qué? Porque es un poco lo que ha ido ocurriendo. Bueno, en el fin de semana salió en el Mercurio a propósito de esta del ranking de nota. Los chicos del Instituto Nacional que se habían ido a otros colegios y que tuvieron que volver con la cola entre las piernas porque le habían hecho bullying. Sí. Contaban particularmente el caso de un colegio en Quinta Normal donde la verdad no la estaban pasando muy bien los chicos. Bueno, genera este tema de la competencia. Y obviamente, y de hecho lo conversamos un día, alguna gente del Instituto Nacional se enojó porque señalamos eso. Genera una odiosidad porque plantean desde un Olimpo que son diferentes. Insisto, acá está instalado un sistema de eugenesia social pero camuflado. Y la eugenesia social son propios de regímenes nazis. O sea, establecer de que hay gente mejor que otra y por tanto necesita tener otro espacio diferente de otro. Entonces, el punto acá es que si la reforma educacional quería cambiar uno de los puntos más importantes de la desigualdad social, fracasó. Ya no va a eso. ¿Por qué? Porque el piso no va a estar igual. Acá va a haber pasto, acá no va a haber pasto. Acá va a haber juego, acá no va a haber juego. Acá hay un peladero y todo el cuento. Pero todos van a, de una u otra manera, ser respaldados por el Estado, entre comillas. Pero va a seguir existiendo la posibilidad de que un padre que tenga la posibilidad económica de poner a su hijo en un colegio distinto, pueda hacerlo. ¿Y qué implica distinto? Porque acá, por ejemplo, ya está el lobby por parte de la iglesia. De hecho, hubo una discusión a propósito ayer de que el Rural nos mandaba el monstruo del espagueti, que era una religión. En Estados Unidos, que el nace pantafarismo. Pantafarismo. Pantafarismo. Sí. Que es una mezcla entre el Rastafari con el espagueti, que es una deidad que crea el mismo. Esto se da en un momento determinado en la zona sur de Estados Unidos, si no me equivoco, más conservadores, claro. En Kansas, si no me equivoco. A propósito de que hay un grupo de gente ultraconservadores en el gobierno de George Bush, hijo, en el cual bregan y pelean para que pueda enseñarse religión dentro de la escuela. No se puede. Y eso es un tema re interesante. ¿Por qué? Porque acá sí se ocurre. Pero bueno, se supone que en un estado laico no ocurre eso. Entonces inventó esta religión para decir, bueno, si a ellos le permiten, a mí también me tienen que permitir que el monstruo del espagueti se enseñe en todo. Y la verdad, ganó esa pelea, po. Sí, po. Ganó la pelea. Es más, ganó a tal nivel la parodia que, de hecho, se crearon, esa religión tiene sede ahora en distintos países. Bueno, hay gente que caga el mate en todos lados. El punto acá es que el lobby de la iglesia ha sido bastante inmoral en Chile. Porque la defensa de esta libertad de enseñanza y de estos proyectos educativos diferentes, lo que ha hecho, en definitiva, es aumentar el sesgo entre y la desigualdad, obviamente, entre los colegios y la educación que van a recibir uno y que van a recibir otros. Pues supone que si todos están por el tema de que haya igualdad, todos tendrían la misma educación. Por tanto, las diferencias que pudieran haber entre uno y otro van a ver en las capacidades particulares. O sea, incluso el discurso de Axel Kaiser, que es un pelotudo, porque no es practicable su tesis, la vez que se practicó la tesis de Axel Kaiser, fracasó. El país en el que se probó se llamaba Chile, y como ya lo hemos contado en varias ocasiones, quebró la banca, la industria y todo el tema, en la crisis del 82 para adelante. Eso se llamaba neoliberalismo. Por eso la economía social de mercado regulada por el Estado es la mejor, según los que ostentan el poder. Que en definitiva, esta pelea constante de la meritocracia. O sea, que el mérito sea el motor de ascenso social. Hasta ahí todos de acuerdo, ya. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque va a importar de qué colegio tú salís. ¿Qué tipo de preparación te hacen a ti? Porque si todos los colegios fueran y enseñaran más o menos lo mismo, ahí sí tendría sentido esto de la meritocracia, porque quien se destaque de ahí va a ser por sus propios méritos, no por las condiciones psicosociales, las condiciones de que su aula se está lloviendo y otras no, ¿cachai? En uno tiene una sala de enlace de 10 computadores para todo el colegio, pero en el otro tienen un computador para cada niño. Obviamente que hay una diferencia tremenda, y eso produce efectos cognitivos. O sea, el procesamiento que tiene, el otro día salió un estudio, lo estaba leyendo, un niño de 7 años de la clase alta de este país tiene un vocabulario de cerca de 20.000 palabras, en términos de uso constante. Uno de los estratos bajos tiene alrededor de 3.000. Obviamente te afecta. Y querer esconder eso es bastante miserable por lo demás. Ahora todos sabemos que gente como Mariana Ewing y otros más están defendiendo un negocio, pues si la verdad tienen capital y partidos están, de hecho la señal de que no iba a haber reformas fue cuando aterrizó con todo la Democracia Cristiana en el Ministerio de Educación. De hecho, el secretario general de la reforma educacional es DC, Andrés Palma. Mariana Ewing fue llamada como asesora, y de ahí te podía contar como 5 más que están dentro de este y con un puesto bastante importante. La Democracia Cristiana le interesa no solamente por tema de su cosmovisión, le interesa por un tema económico. Gran parte del financiamiento del partido viene de tipos como Walter Oliva, de Mariana Elwin, Gutenberg Martínez, todos ligados al negocio de la educación. Todos, sin excepción. Obviamente no van a querer. Viste que después va a tener que ir a pedirle plata a otra gente, y más encima hay gente que está preguntando por los gastos reservados, que es de muy mala educación eso. Entonces, lo que puede ocurrir acá, y lo conversábamos el otro día, cambia el escenario a partir de lo que ocurrió ayer igual. Cambia, en cualquier país cambia el escenario político. Pero lo que puede ocurrir es, o el miedo se come todo esto, pues la paranoia genera comportamiento, el miedo genera un comportamiento puntual en las sociedades, y el miedo llama siempre a más miedo, o puede haber un reventón. Que lo que se estaba viendo era un indicio. ¿Se acuerdan de la reunión de Otone Correa con Peña y Lillo, que era una visita personal? Una visita personal en términos de su agenda privada, que cerró toda la cuadra, que ocupó más de 20 efectivos policiales y de guarda de palacio, etcétera. O sea, yo no voy a ver a mi amigo en términos de mi agenda personal rodeado de Paco con cerrando la cuadra. Salvo a uno, pero lo están persiguiendo, le están allanando la casa, pero eso fue un tema circunstancial. Entonces, hay esta proyección de lo que viene. Y por eso se llaman a viejos asesores. De hecho, a mí el único que me falta acá, así como ver en la tele, no lo he visto. No sé si ya está hoy y yo me lo perdí. Belisario Velasco. Mm. Bueno, la última vez, que bueno, te dijeron, ¿cómo? Ay, Belisario Velasco, un tipo que viene de ya está en la ultratumba, de lo, las reliquias de la concertación. No, lo llamaron en el 2006. Mm. Sí. Lo llamaron, le dijeron, véngase para acá a resolver este problema. Y ahí el chico Saldívar quedó con una vena que ha sido compensada en este gobierno. Ojo. Sí. Porque si hay un damnificado fue el enano, maldito. Mm. Y la sintió, de hecho, se mandó unas declaraciones después bastante ponzoñosa el chico. Obviamente lo dolió, si era el ministro del Interior y lo sacan de una patada, ¿cachai? Y Belisario Velasco se lo mete al bolsillo, porque también hay una pelea ahí entre ellos. Sí, pues. Entonces, cuando salga Belisario Velasco en la tele me avisan. Ya. ¿Ah? Sí. Y ahí podemos dar por definido el apocalipsis en Chile ya, sí, pero... Como su secretario podría aparecer Belisario. No, yo creo que no. Bueno, si viene cambio de gabinete. Por eso, po. Elizalde sale. Ahora vamos a ver qué va a pasar ahora. Insisto, ¿cambia el panorama político esto? ¿Cambia incluso el cambio de gabinete? Ah, después de este bombazo. Sí, sí, sí, sí. Mm. Cambia. De hecho, el estaba anunciado, ya confirmado. Mm. De hecho, ya había nombres circulando sí. Ahí que estuvimos cotejando con cierta gente. Le agradecemos siempre los buenos datos. Pero cambia el escenario completamente, claro. Esto. Aunque Max Quintal decía que eran solamente en rock. No, pero Max Quintal le crea pato en Meir y pues, weón. Bueno, pero cómo es, Max Quintal, su legitimidad fue puesta en cuestionamiento en el día de ayer. Pero le mandamos muchos cariños a Max Quintal, que es un grande. Sí, un abrazo para el Max. Papá. Sí. No, la caída de ayer fue un mal día para Max, hay que reconocerlo. Mm. Nos mandó el tema de que los senadores se habían subido el sueldo en 1,5 millones. Sí. Nota que era del año pasado. Y así como, oye, justo ahora, man. Y lo de Pato Meri. Y después yo vi en Facebook. Ahora, si están escuchando los hijos de Max, como siempre escuchan este programa, ¿sí? Su papá es un bacano. Es bacán. Sí. Es un bacano. Sí. Omitan esta última parte. Es una broma. Sí. Mm. Es porque somos envidiosos. Alguien que se parece a su padre. Pero no es su padre. Es otro. Ustedes, Max Quintal. Sí. Pero ustedes sean mejor que su padre, eso es bueno. Digo esto porque después nos llegan las críticas y que los niños escuchan el programa y que terminan llorando después que termina el programa porque dijimos eso de su padre. No, es un gran tipo. Y tiene buenos libros. Sí, tiene buenos libros. Uh-huh. Y tiene buenos comentarios igual, de repente. De repente, qué animal. De repente. No, tiene buenos comentarios siempre. ¿Sí? Si el tema es que no se conocía el historial de Pato Meri. Hay un... Claro. No. Max no puede decir eso. Max conoce la historia de Pato Meri. La hemos conversado. Y le creyó igual. Pero bueno. Bueno, Max. Es que habla bien de él también, po. Es un claro, tiene esa inocencia y candidez de alguien que cree en. Ahora no fue el único también, manera. Pongámoslo así. Porque, sí, Bruna Rodríguez, saludos. En resumen, raya para la suma, ¿qué se viene? Se viene una psicosis que te la encargo. O sea, no haga ni tal de que... ¡Oh! Hay gente que se le olvida las llaves en todos lados. Bueno, si se le olvida el bolso, va a quedar la caga. Así que sí. Tenga cuidado. Antes lo trayendo amarrado. Porque lo contrario, si se le queda en algún lugar, lo más seguro que va a terminar en alguna comisaría ahí dando explicaciones que el bolso no tenía nada. Que ni toque el suelo tu mochila y el bolso. No, ni el tampoco. No. Oye, a propósito, no sé si vieron el gran plan del gobierno para evitar los bombazos en el metro de ponerle... todos los basureros. Claro, ponerle bolsa de basura a un basurero. Número uno, en esos... En algunas estaciones, porque en la otra lisa y llanamente los sacaron. Sí. Claro, pero en esos basureros ni siquiera cabía un extintor. Número pero al caso da lo mismo. Da lo mismo. De hecho, es bien interesante lo que tú vas a decir porque el basurero propiamente tal es el basurero que está en el subsuelo de la estación de Escuela Militar. No es los típicos basureros que nosotros conocemos en el metro porque no cabe un extintor. No cabe. Con cuidado acá en Colí, pero no se puede fumar adentro del metro, no. Que es una lata. Vamos a hacer una ley en algún momento, apoyemos eso. Pero con cuidado acá es un pañuelo, así, sí, porque tiene una rendija así, claro. Como... Pero no fueron los basureros del metro donde se cayó un extintor. Estos eran como una especie de tachos metálicos. Sí, unos tachos grandes que eran de madera y metal. Uh-huh. Claro. Y eso es la fragmentación. Muy ridículo. Es como para generar tranquilidad, pero en realidad lo único que te hacen es que uno no pueda botar. Uno se suena y va a tener que llevarse el pañuelo para la casa nomás. yo ocupo bolsitas. ¿verdad? Yo boto toda la basura en mi casa. Yo voy dejándole mi bolso y después la boto. No me gusta botar basura en la calle. Algo asqueroso. Yo uso mi mochila y mi mochila está llena de basura últimamente. Ah, yo la voy limpiando cada cierto tiempo igual. Yo también, pero como una vez al año aproximadamente. Es una parte como sobre, es como el tema de las colillas. Las colillas, para que sean purgantes, para que sirvan para las plantas, hay que poner el agua. Nosotros tenemos botellas llenas y nadie ha hecho ese proceso. Ah, ¿no le han puesto agua todavía? No, pues estoy esperando que el Alfonso la haga. Ajá, ya. Yo la hice en mi casa. Ahí el Rula, el Twitter terrorismo, está, dice, un conteo hacia atrás para que aparezca Belisario Velasco. Hace poquito lo promovían como la gran revelación y ahora lo hacen bolsa, jaja, pulgar abajo de Matinal RF para la Max Quetal, de terror. No, siempre hemos querido... Sí. Es que lo que pasa es que estamos vapuleándolo porque no queremos que sea candidato. Exacto. Bueno, sí, porque si es candidato ya no puede venir más. Lo conversamos el otro día con él. Sí. Pero de hecho respondió un tuit hace poco que le ponían Max candidato, una cosa así, y dijo no. Sí, y respondió dijo que no. Que no iba de candidato. No va de candidato. Oye, me informan acá que Metro acaba de entregar a la policía la dependencia de cosas perdidas que tienen los distintos metros. ¿Viste que? Ah, sí, pues si se dan cuenta. Para que investiguen todos los artefactos que sean sospechosos. Vamos a entrar en una psicosis. Pero, sí. ¿Te acuerdas que ya cuando están estos llamados bombas? Avisos de bomba en tal lado. Hubo una psicosis unas cuantas semanas atrás. Yo pasé por el ahora va a ser más heavy. Porque sí. Ahora no va a estar solamente el tema de gente riéndose afuera de la pega diciendo que bacán el que llamó. Sino que ahora va a venir el miedo. Sí, va a venir el miedo. Sí, el pánico. O sea, se está cumpliendo el terrorismo. Pero el terrorismo, el causar terror. Y eso no lo hacen las bombas. No, pero yo te digo, los medios, po. Los medios están causando terror, po. Tanto ya sea los voceros de gobierno como políticos, como los, ¿cómo se llama? Los medios de comunicación. Uh-huh. De hecho, también más bolsas de basura en los basureros no generan tranquilidad, generan... Hoy estamos en una situación rara, excepcional, por eso están tapando estas cosas. Entonces uno se siente más inseguro en el metro. Exacto, porque genera esa sensación. Claro. El metro tiene que ver con eso. Entonces cualquier cosa extraña que o te parezca extraño te hace o sale arrancando o produces que un pánico entre todos los que están ahí presentes y eso puede ser más complicado en un momento dado. Sí. Imagínate en un vagón que vaya lleno y a alguien se le ocurre decir, "Oye, eso parece una bomba." Que a la vez se escoa adentro, po. O sea, si cinco personas se ponen de acuerdo en correr gritando al mismo tiempo en una estación de metro. O sea, gritar, que corran, ¿ah? Y así como desesperado. Y genera el pánico total. Claro, salen todos arrancando y todos corren. Así de simple, güey. Eso es lo que se ha generado. Increíble los titulares de noticia. Pero el maldito CC de la cuarta es impresionante. Pero, ¿y este? Auxiliar de aseo. De 67 años, ¿se recuerdan la de ayer? Sí. Auxiliar de aseo, herida, podrá volver a trabajar. 67 años, po. O sea... 67 años y sigue trabajando. Y le aplauden que siga trabajando. Claro, po. País de porquería que tenemos, no mames. Miserable, po. Eso es terrorismo, po. Sí. Saber que no voy a trabajar hasta tu último día de vida, porque no voy a tener plata para una pensión. Eso es terrorismo. Tal cual. Tal cual. Antes de que ya entremos en el epílogo del programa, saludar, y ayer tuvieron reunión a la gente de República de Francia, que está aquí a una cuadra, hay algo, que está tomado desde hace una... ¿Cuánto va a cumplir? Va a cumplir 2 semanas, en un par de días. Menos, sí. Esto, el tema del director, ¿por qué estoy diciendo esto también? Porque hay otro colegio tomado por la misma razón. ¿Aquí en Estación Central? No, en Estación Central. Pero está tomado por la misma razón, te lo había guardado por acá. Está tomado en otro lado. Gabriel, no me tires más noticias de reptilianos, por favor. Me mandó una cosa, los reptilianos habían puesto la bomba y que había salido en un no sé qué programa. Pero pues ya, lo tenía por acá. Había otro colegio tomado porque no querían que cambiaran a su director. Comunidad Escolar en Santa Fe. Esto queda a 10 kilómetros de Los Ángeles. La comunidad escolar del Liceo Santa Fe, localidad rural ubicada a 10 kilómetros de Los Ángeles, se tomó el recinto para exigir que el director Eduardo Molina permanezca a la cabeza del establecimiento educacional, pese a que no fue seleccionado en el concurso de alta dirección pública. Exactamente el mismo que acá. que acá están por el director Maximiliano Morgado, que quieren que la comunidad quiere que siga. Y ayer tuvieron una reunión con el Seremi y todo lo demás, están viendo los pasos porque ya le instalaron otro que todavía no puede asumir porque está tomado el colegio. Pero hace dos días ya salió el nombre del nuevo director. Así que toda la fuerza también para ello y vamos a estar atentos. Ayer estábamos armando una cosa, bueno, todo el tema de bombas cambió todas las pautas. Pero toda la fuerza ya van a cumplir dos semanas en toma acá en el sector. Y bueno, señalar como siempre, Carabinero ya apostado en los alrededores de esta población. Ayer habían carros blindados en el sector de la COPEC ya, a pito de nada, pero bueno. Siempre en la reja. Estaban haciendo controles de identidad. En la reja con Alameda. El cuartel móvil. En Credit Chile. Bueno, sé que salvaguardan los bancos, son guardias de banco. Sí, qué raro. Ahora se triplicaron. Antes siempre había uno, ahora son tres. Y así van aumentando y probablemente ya mañana o pasado. De hecho, yo me voy a venir en bicicleta porque no creo que pueda llegar de otro modo. Porque acá ya va a estar sitiado el lugar y... Y yo creo que con esto, además, lo que generaron es una opinión pública favorable a la presencia policial. Ahora hay otro aviso bomba en Santa Rosa con departamental. Está cerrado un supermercado o algo de papaya. La psicosis va a ser monumental. Te lo planteo inmediatamente. Programación. Mañana estamos con Inés. Y el jueves vamos a estar con Marinal también, pero con programación especial. A propósito del 11 de septiembre, se cumplen 41 años del golpe militar en Chile. Y nada, pues vamos a estar ahí todo el día y también parte de la noche. Estamos ahí haciendo el plan de contingencia para no quedarnos sin luz. Como el 29 de marzo pasado. Exacto, que además nos pilló en peores situaciones. Pues, estamos cambiando de servidor. Fue un día terrible. Sí, de muchos golpes para la radio al mismo tiempo, pero... Salimos airosos como siempre. Y nada, pues agradecerles como siempre la gran sintonía. Nada, si ven algo sospechoso, nada, es que bueno, la mayoría de gente que escucha es gente sospechosa, entonces la verdad se estarían acusando a sí mismos. Así que nada, pues desearles el miedo al único que ayuda a generar más miedo. Y que el terrorismo generalmente no los ponen, las bombas no los ponen, los ataques los ponen. La onda expansiva mediática que viene acompañada con eso y las clases políticas que siempre les conviene en general. Genera ese orden. ¿Se acuerda que una vez hicimos esa tesis de que cuando había caos la gente llamaba al orden? El incubar el fascismo, como bien decía Rula hace unos días atrás, que todos llevamos dentro. Así que les dejo los micrófonos al padrino Alfonso para que puedan entrar ya a despedirse. Bueno, ha sido un gusto estar en este programa, a pesar de tener la voz totalmente deteriorada, y espero que tener la respuesta totalmente para el jueves, el especial. Por supuesto, hay un gran cariño por hacer este programa, y eso me hizo venir acá incluso sin voz, pero espero que hayan disfrutado el programa y estaremos nos escuchando el jueves en larga duración. Ahí, en especial de los, y que tengan un muy buen día y eso. Y no se alteren, no a la paranoia. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No reproduzcamos también nosotros la paranoia que los medios quieren reproducir. Yo por mi parte me despido hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en el 107.1 para San Fernando a través de Radio Oscar. Un abrazo para todos los que nos escuchan, saludo para la mamá de Inés, para sus hijos, un saludo también para la mamá de Don Rubén, a la señora Lila, y que siempre nos está escuchando y bueno, manda a decir salúdenme de repente. Ay. Saludos. ¿Ah? El galán de la tercera edad, ¿ah? Nuestro Alfredo La Madrid. Gracias. Cada día mejor. Sí, vamos a empezar a hacer reclame acá de pañales para adultos, coriga y todas esas vainas. Empezamos de nuevo. El matinal del bullying, ya. Y Pelusa, buen programa, que tengan buena tarde. Abrazos, compa, muy buen programa. Saludos a todos los que están ahí a través de las redes sociales. A Pichihuenchu, que está a través de Facebook, que nunca lo pescamos. Y ahora lo abrimos porque Pelusa nos avisó. Y quiero leer algo que había puesto él. A propósito, dice: primer acto, sube el transporte público. Segundo acto, la gente comienza a evadir el pago del pasaje. Tercer acto, explota una bomba cerca de una estación de metro. Cuarto acto, 500 pacos resguardan todas las estaciones. ¿Cómo se llama la obra? Doctrina del Shock. Bien ahí, Pichihuencho, asertivo. No, esto está muy loco. Hay gente más, dice... Otro voladero luce. Atentado realizado por sionistas, porque Chile había cortado relaciones con Israel, ¿no? La paranoia. ¿Quién puso eso? Manuel Rodríguez. Obviamente lo va con un tema irónico. Y el monstruo de los espaguetis es real. Nosotros lo hemos visto. Rare. Ya. Dios mío. ¿Sabe quién es? Chao. No, nunca puchado. ¿Se quiere despedir usted? ¿No? No, sí, un saludo a todos quienes escucharon y, bueno, primera vez que yo vengo acá disfrutando el programa y los comentarios sobre la contingencia nacional. Gracias igual por el espacio. Gracias. Por nada. Pagaron bien para venir, así que tampoco podíamos decir que no. No, mentira, acá no se aceptan plata. Pero lo vamos despidiendo. De hecho, estoy ya revisando lo que viene. Ayer no hubo un noticiero ciudadano, o sea, hubo, pero estamos resolviendo unos problemas que vienen de origen, que se les corta el noticiero ciudadano, así que ahí a la gente de la Juan Gómez Milla en la Universidad de Chile avisamos aquello, que de repente como que se corta, entonces están teniendo problemas con su streaming y se supone que lo están resolviendo, pero cuanto antes vamos a resolver, sí que debería estar el noticiero ciudadano a las 2. Y el resto de la tarde, toda la programación de Radio Vía Francia. Este programa se retransmite a las 7 de la tarde. A las 3 y media está Suena Revolución. A las 5, La Chispa Informativa. Y a la noche, bueno, está Democracy Now, la repetición del matinal. Y está La Inmortalidad del Cangrejo. La repetición de Inmortalidad del Cangrejo a las 22:30 horas. Con eso nosotros nos vamos despidiendo. Y esto ha sido una jornada más del matinal de Radio Vía Francia. Nos reencontramos mañana nosotros a las 10. Que estén muy bien. Y nada, pues sigan compañía de Radio Vía Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Vía Francia, 107.5 FM.